nueva trama radial colectiva. La colectiva, el resumen. El resumen. En el barrio, en la política, en la educación, en la salud, en el trabajo y mucho más. Sábados de 10 a 13 horas. Por Radio La Colectiva, 102.5. La Colectiva, el resumen. A veces las heces me las aspiro porque soy hija de santafesino y los santafesinos se aspiran las heces como los mejores, así que bueno, desde Alcorta mi padre se aspiraba las heces. El grito de Alcorta. Qué conocedor de la historia este muchacho. Bueno, muy buenos días. Esto es Ahora No Es Más, el resumen. Esto es Son y Se Hacen. Porque cuando éramos chicos nos decían ¿sos o te haces? Sí. ¿No? Bueno, no, esto es Son y Se Hacen. Somos y hacemos. Y sí, tanto vale para buenos que para malos. Sí. Voy a presentar a esta voz que se escucha así como... La voz. La voz. Pablo Mauro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien. En este Son y Se Hacen, son y un poquito se hacen. ¿Por qué? Porque me parece que forma parte del deporte nacional. Hacerse el boludo es un deporte nacional. Si lo llevamos a la política, es condición sine qua non para ser parte de la política partidaria. Eso hacerse es, el boludo. ¿No es lo mismo que tener cintura para la política? ¿No sería lo mismo? Hacerse el boludo es tener cintura para la política. Menos en estas lides que estamos viviendo, ¿sí? Con estas esquinas tan abarrotadas de sombrillas. Sí, sí. Es raro, porque una sombrilla en un momento del año donde uno ruega por el sol. Sí. ¿Sí? ¿Por qué taparlo? Calefactores tendrían que poner en vez de sombrillas. Claro, con las siglas de los partidos. Yo te los voto. Si me das un calefactor, te lo voto. Bueno, pero eso es otra cosa. Y aparte, vos pensás que la lista es sábana. Sí. O sea, no estaría, digo, ¿no? Una frazadita, una sábana, va, sí, como que da abrigo. Y ¿sabe qué? Para cerrar esto, digo, si la lista es sábana, ¿sí? ¿No hacen con nosotros los políticos un poco de lo que pasa entre sábanas a veces? Y nos acuestan. Claro, porque además nosotros no tenemos deseos de que pase eso. Sin embargo, nos meten dentro de su sábana. Y en un momento pasaron cosas. Pasaron cosas. Sí. Buenos días, Graciela Burbit. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Sí, son y se hacen. Y bueno, como bien dice acá Pablo, nos hacen acostarnos. Dicen que nos quedemos dormidos y ellos hacen lo que quieren. Claro. No, me parece. Del lado malo, como decimos y como dijo Ro, hay un lado malo y un lado bueno. Bueno, también vamos a mostrar el lado bueno de son y hacen, tal vez, porque hacen muchas veces. Me gusta eso también, el son y hacen. Está muy bien. Bueno, y está Daniel Giovannini, por supuesto, acá en el estudio también. Buen día. Buen día. Bien, no, lo mío es una... Estoy desfriado, como se va a dotar, así que bueno, esto es lo que hay. ¿Cómo le gusta ser Sandrini a usted? Podría, ¿no? Podría. Sí, sí. Ya no sé si hay alguien que lo recuerde, pero bueno. Yo, gracias. Que soy una nena. Bueno, sí, son y se hacen. Que también puede ser, como decía Graciela, a los del lado de acá, que además de ser, son lo que aparentan ser. Además de hacerse, son lo que aparentan ser. En fin. Buscando el lado bueno al son y se hacen de seguro, alguna forma también, sí, sí, ¿no? Que también los hay. Estuvimos esta semana con pocos ejes, sí, más allá del electoral y de las últimas datos dados ayer. Dentro de esos ejes que tuvimos durante la semana, tuvimos, por supuesto, nuevamente, que si hay momento lo podremos abordar más adelante, el tema de la mala praxis. A través justamente del fallo, que hubo toda una puesta en emoción, el fallo por la muerte de Débora Pérez Volpin, en el día de ayer, anoche a las 22 horas, había como una expectativa generada y creada alrededor de eso en TN particularmente, que era lo que estábamos mirando nosotros, porque además Débora Pérez golpe. Bueno, sobre eso veremos. Otra de las cosas que nos atravesó esta semana fue la lucha entre los gauchos y los veganos. Sí. Y lo cual, no sé, a mí se me ocurre que lo primero que tendríamos que decir es que lo que hicieron los gauchos es horrible. Espantoso. Espantoso. No tiene forma de ser mirado bien. No. Nos pegamos un viaje a 1920 sin solución de continuidad, ¿no? Creo, ¿no? Sí. Rebencazo. Después lo sacaron a patadas. Agarrándolo de los pelos. Exactamente. Pero después de eso ocurrió que un toro embistió a una mujer. Sí. Que justamente estaba atendiendo una parrilla muy modesta en algún lugar de la provincia, que después se lo puedo decir. Los polvorines sí. Efectivamente. En realidad la localidad es Tierras Aletas, específicamente donde estaba. Bueno, yo elegí el mejor título que es, bueno, a mí me pareció el mejor título, que es La Venganza del Toro Vegano. Así fue el título que me pareció más adecuado para este momento. Ese título es de La Jornada, que yo no sé si es La Jornada, creo que es de México, ¿no? La Jornada, sí, allá está, claro. Allá me afirman. Sí, sí. O es alguna otra jornada de algún rincón de la provincia de Buenos Aires. La verdad que no llegué a desentrañar de dónde es esta jornada. Pero el título es muy muy particular, me parece. Sí. Hay una justicia poética en eso de que el toro vaya de frente contra una parrilla, ¿no? Totalmente. Hay una justicia poética y lo banco al toro. Desafortunadamente la mujer estaba en el medio. Pobre. Sí, tremendo. Pero, qué sé yo, cosas que pasan y rarezas. Y discusiones, porque hubo como un gran debate, se armó un debate nacional en relación a televisado y por radio, en relación a veganos contra cárnicos. Y gauchos, sí, es verdad, gauchos, sí. Y la sensación que me quedó después de escuchar a todos es que pareciera ser que no estaría tan mal comer carne si uno se enfrentara mano a mano con el animal y le diera muerte para alimentarse, como si uno fuera, por ejemplo, un león. Sí, claro. O sea, y lo que pasa es que eso no ocurre. Lo que pasa es que hay toda una industria de la matanza de animales que es muy triste, muy violenta, muy dura. Yo me enteré, después de todo esto, cómo mueren los pollos que uno come. No, bueno. No, cómo viven. Cómo viven. Bueno, primero cómo viven, que es preferible morir. Sí, eso exacto, vida, ¿no? es algo atroz. Pero después no sabía que eran electrocutados en masa. Claro, sí, bueno, sí, también pasa con lo que está sucediendo con las carnes, ¿no? Cómo hoy están viviendo o cómo se están... Pero también está la otra parte, ¿no? Que acá tendríamos que ver también con los alimentos que hoy defienden también los veganos, y es todo lo que no tendríamos que, digamos, que los agrotóxicos, ¿no? Que nos están matando. Digamos, tendría que haber una discusión bastante importante. Lamentablemente no llegó nuestra vegana preferida, que es Ana todavía. ¡Ahí está! Sí, está bien. Ahí está Ana. Ana es la que va a defender esto, y me encantaría porque... Hubo ahí unas definiciones que, bueno, no es fácil ser vegano tampoco, porque los costos que tienen los productos veganos no es para todo el mundo. Entonces, ¿cómo hacemos con los alimentos? Que generalmente se buscan los alimentos más baratos. El que no tiene fondos, dinero, no puede hacerlo, elige lo que puede, lo que quiere o lo que le dan. Y tampoco es vegano lo que nos dan. Así que, bueno, hubo toda esa discusión que no terminó, porque, bueno, también él hablaba del toro que embistió en la parrilla. Sí. Donde aparentemente dicen de que hay un frigorífico en la zona, que todos los fines de semana hay un grupo de veganos que van ahí a decir lo que sienten, y que en este caso, el sábado pasado, hubo como un descuido de la seguridad y dejaron salir no a uno, sino a más de uno. Lo que dice el frigorífico es que entraron y abrieron los corrales y se fueron cuatro toros. Claro. Lo cual no evitó el destino cruel, que era, me imagino, la intención de quienes habilitaron esto, porque dos fueron ejecutados por la policía, Este, un tercero entró en un asentamiento y no volvió a salir de allí. Y no, sí, está bien. No salió, se habrá reconvertido en alguna otra saldrá cosa. Reconvertido en alguna otra cosa. Y el toro que atacó a esta, el toro vegano. El toro Robin Hood. Exactamente, el Robin Hood, sí, ese fue apresado y supongo que será juzgado y condenado. Claro, porque era el peor de todos y había que mostrarle a todos. Sí. Que tiene que pagar. Sí. ¿Mm? Bueno, No, solo quería decir que nos dejaron claro que sí. No era que porque estaba vestida de rojo el toro lo atacó. No, claro. Después los mismos que viven en la zona dijeron, eso no es verdad. Y también quiero decir que no terminó, porque hoy está previsto que la rural que va a ir el presidente Macri, de vuelta a los veganos, vayan a expresarse nuevamente. Claro. Esta vez desde afuera, aparentemente es. Pero han buscado mucha más seguridad para el presidente, porque dice que está viviendo situaciones muy difíciles en esta campaña. No. Y una de ellas es prever qué va a suceder hoy en la exposición rural. Situaciones para cerrar, nada estamos más, viviendo, simplemente decir, porque estaba buscando el tuit de José Gómez Centurión, un amigo nuestro, tipo pacífico, ¿no? Como pocos, pero encontré dos de sus amigos, que es uno es Agustín Laje y la otra es Victoria Villarruel. Agustín Laje dice, los provida defendemos vidas humanas nacidas y por nacer, veganos como la del video, debe ser la chica esa que revolean directamente, que hay uno que la agarra y la tira, defienden vidas animales, pero piden por la aniquilación legal de vidas humanas en gestación, bien por los gauchos, dice, ¿no? El apoyo popular que están recibiendo emociona. Y bueno, da un link ahí que no lo voy a abrir. El de Victoria es hermoso, dice, la patria se hizo con gauchos, con gente de campo, con el labriego y el ganadero. Se hizo a caballo y levantándose de madrugada para trabajar. No con salames de Palermo que se creen revolucionarios por meterse en la rural con sus carteles. Rebencazos es el hashtag de ella, ¿no? Hermoso. Bueno, casualmente, vamos a escuchar un tema cuya cantante tiene un apellido que lo relacionamos con animales, porque es Pascual a la Vaca. Pero va a ser el tema La Carta, un tema querido de la gran Violeta Parra. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esta carta me dicen que cayó preso mi hermano. Ahora, y sin compasión con grillos por las calles lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto. Haber adherido al paro que ya se había resuelto. Si acaso eso es un motivo, presa voy también sargento, ay sí. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Muy bien, seguimos acá en Son y se hacen, el nuevo nombre definitivo ya creo para este momento. El nuevo sello de la colectiva. El nuevo sello de la colectiva. Bueno, vamos a dar las vías de comunicación para comunicarse, valga la redundancia, con Son y se hacen. Esto es, tenemos un número de celular, de WhatsApp. Igual voy a mandarle un mensaje a mamá. Mamá, a mí mandámelo a mi número. Vos claro. Lo tenés agendado, mamá. Porque ella me manda mensajes de texto al celu de flota, nadie lo lee, bueno. Y recibí algunos reclamos por parte de ella. Así que nada, mamá, mándame a mí. Bueno, el celu es 1549-47-9846. Lo digo otra vez en tu honor, el sábado pasado lo volví a repetir. 1549-47-9846. Hay un teléfono fijo al que pueden llamar las consultoras para encuestarnos, a ver a quién vamos a votar, claro. Que es el 7512-0095. Nos pueden seguir en Instagram como La Colectiva Radio, también en Facebook como La Colectiva Radio. Tenemos acá el Twitter, es @lacolectivafm, y la página web www.lacolectiva.org.ar. Es importante decir que tenemos una modalidad gourmet. Es decir, como un Netflix radial, claro. Me gusta decir a mí, vas al decálogo de programas de La Colectiva, sí. Y le das play cuando... Ahí está. Cuando tengas tiempo, cuando quieras. Sí, tal cual. O sea, vos decís, bueno, ahora voy a escuchar un programa de La Colectiva, ahora voy a escuchar Son y se hacen, pone play... Y uno arranca listo. El mate como si... No sé, y es a las 3 de la tarde. Claro. Para él es de mañana. Bueno, así podemos hacer para escuchar La Desventura del Hombre, ¿no? Los sí. Miércoles a las 19. Sí. No, pará, me confundo los horarios. A las 20. No, a las 20. A las 20, sí. Y los jueves, que está Liana ahí en el control, que no la saludamos a Liana, está en el control, ahí conduciendo los botones. Bueno, también está Ariel, Alan, Ana, Caro, y hoy un invitado especial que lo vamos a dar a conocer más adelante. Pero bueno, nos vamos a las noticias del lado de acá. De los buenos. De los buenos, eso, de los que hacen, de los que hacen. Dos días antes del estreno, el Inca quita de las pantallas Escuela Bomba. Eso fue lo que recibimos el 1 de agosto, el día que también se conmemoraba 2 años de la desaparición forzada y el asesinato de Santiago Maldonado. El Inca atribuyó que esa no era una película realizada, un documental realizado por el Inca, entonces era por el DOCA. Una barbaridad, pues ya fueron muchas las películas que fueron presentadas en el Gaumont, el cine en que se iba a proyectar, y que eran realizadas por el DOCA. Pero eso, que se decidió entonces, y que llamando así popularmente a toda la gente, se realizó un encuentro a las 20 horas en la puerta del cine de Gaumont, donde se estrenó en la calle. Las autoridades bajaron el film sobre la explosión de gas de la Escuela 49 de Moreno, que también cumplió un año esa explosión el 2 de agosto, y realizaron con 1,000 personas que asistieron en la calle para ver en la vereda del Gaumont esta película. Con este gobierno era la consigna, estamos todos en la calle. Y así se presentó esta película de la Escuela 49, ¿no? Que claro, recordemos que está de Moreno, que no tiene todavía solución. Sí. Y de la cual muchos critican que ni siquiera la gobernadora Vidal haya ido a esa escuela a ver cómo que está la situación y cómo quedó y cómo están habiendo fallecido tanto Sandra Rodríguez y ya les digo. Y el auxiliar Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez, sí. Los que fallecieron ese 2 de agosto del 2018. Volviendo a la película, además todo esto ocurrió muy rápido. Si estas 1,000 personas se enteraron de que no iba a haber un estreno, yo diría que prácticamente esa mañana, el mismo jueves, digo bien, por la mañana. Y así todo, estuvieron allí presentes 1,000 personas en la calle para ver la película. Y me pareció un gesto realmente extraordinario. ¿Qué más tenemos del lado de acá? Bueno, también tenemos que hablar de que escracharon a Manu Ginóbili. Ya no, no practica realmente, pero el basquetbolista quiso desalojar a la comunidad mapuche. Organizaciones de pueblos originarios, con el acompañamiento de la gremial de abogados y abogadas, realizaron el domingo domingo un escrache a la estatua en honor al ex basquetbolista argentino Manu Ginóbili, que hay en la costanera sur de la ciudad de Buenos Aires. Fue en repudio al intento de Ginóbili de desalojar a integrantes de la comunidad mapuche Paichil Antriano en la localidad de Villa Langostura en Neuquén para desarrollar un emprendimiento inmobiliario. Por primera vez se puso el conflicto de Ginóbili en la comunidad en el centro de la escena pública. En Buenos Aires, donde los poderosos no quieren que aparezca nuestro repudio al cobarde Manu Ginóbili, que se escuda en jueces y fiscales para no dar la cara en una denuncia que él mismo hizo. Sostuvo la gremial de abogados y Villa Langostura. En Villa Langostura, y que él estuvo realizando esta actividad ahí en la costanera sur. Bueno, la semana pasada estuvimos pendientes de lo que ocurría con Julio César Báez, este artista plástico, ¿verdad?, que había sido detenido. Estuvo incomunicado 5 días en una comisaría, una cosa realmente atroz. ¿Por qué? Porque estaba armando en la puerta de su casa una escultura. Él es escultor, estaba armando una escultura relacionada con Santiago Maldonado. Uno de los vecinos, aparentemente con familiares en la policía, no le gustó, le molestó, llamó a su vez al resto de su familia y ahí lo agredieron. Entró la policía a su casa, él se refugió en su casa, Báez se refugió en su casa una vez que veía que se venía la agresión. La policía entró en su casa sin orden de allanamiento, lo detuvo y lo mantuvo, como decíamos recién, incomunicado. Aún está detenido, por lo menos al cierre del momento que nosotros armamos la noticia, estaba detenido. Obviamente, no creo, es muy poco creíble que continúe en esa situación. Sí, justamente, bueno, él es artista plástico del taller de frentes de artistas del Borda, un muy asiduo concurrente a las marchas de los jueves de las madres, a la ronda de las madres y a la marcha de la resistencia, siempre está apoyando. Tomó la defensa de él Mauricio Rojas, que es abogado de la PDH, y lo que dijo es que va a pedir una audiencia de excarcelación, claro, que tienen tiempo hasta el martes que viene para pedarla, y donde va a pedir que hable él, porque hasta ahora no, lo que único que hay es la reseña de la policía, no lo que sucedió de parte de él. Así que bueno, amañada, además, tratando de justificar lo que hicieron, ¿no? Uh-huh. Esto ocurrió el 20 de julio, creo que no lo habíamos dicho, ¿no? El 20 de julio ocurrió. ¿Qué más? ¿Qué pasó en el pueblo ahí de Capilla? ¿Vamos al pueblo de Capilla? Bien, vamos al pueblo de Capilla. Un momento, que llego al pueblo de Capilla. El pueblo Ocloya, en la comunidad de Capilla, el Consejo de Delegados aborígenes del pueblo denunció que estaban, esto fue el jueves a la mañana, denunció que estaban siendo desalojados, o por lo menos que había una orden de desalojo para una comunidad. Yo voy a leer una serie de números, pero me parece que es importante, porque ellos tienen una personería jurídica número 1241, reconocida por el Registro Nacional de Organizaciones de Pueblos Indígenas. Están dentro del marco de la resolución del INAI 328 del 2010, en el marco de la Ley Nacional de Orden Público 26.160, que todos recordamos que el año pasado hubo un acampe descomunal y eterno frente al Congreso para que se votara la Ley 27.400 vigente, que prorrogaba los derechos de los pueblos originarios sobre sus territorios. Ocupan territorios ancestrales. Digo todos estos números porque todos estos números no fueron suficientes para que un juez decidiera el desalojo. Estuvimos conversando con Néstor Jerez, que es el cacique de esta comunidad, y nos decía lo siguiente. Para aclararlo, por un lado, la orden está firme por el juez. Lo que sí, estamos haciendo llamados, presentaciones, y seguramente también presencia en el territorio, y también los medios como ustedes nos están acompañando a difundir, así que de esta manera estamos logrando por ahora frenar este desalojo, pero es clara, la orden del juez está firme, está firmada, y latente en este sentido podríamos decir, entonces estamos en alerta permanente y muy preocupados porque todavía no tenemos un papel más allá que por ahí sí se está haciendo correr la voz de que está frenado, está suspendido, pero nadie ha mostrado un papel donde diga eso. Y nosotros somos portadores ancestrales, somos pueblos persistentes, y en este caso podemos decir que la comunidad se cuenta con una personería jurídica reconocida por el Estado. Bueno, el juez se llama Isidoro Cruz, de la unidad regional número 8, que se llama Comisario Mayor César Juárez, en Jujuy. Bueno, el primero, recién hablamos, hacíamos referencia a la película, el primero también fue la realización de la marcha de los 2 años de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ahí en Plaza de Mayo, una multitud también se reunió ahí, ahí estuvieron varios de los que hoy son los querellantes, como Sergio, su familia, Verónica Heredia, y también justamente Mauricio Rojas, que es también el abogado también querellante dentro de esta causa. Por supuesto, lo que se pidió y lo que se señaló es, bueno, que se reabra la causa, que se cerró tremendamente el año pasado, cuando el juez Gerard directamente encontró que no había ningún tipo de responsabilidades con respecto a esto, y que realmente estaba violando un montón de hechos, y que realmente lo que hoy había que hacer era reabrir la causa. Consideran de que las instancias acá dentro del país están casi cerradas por las cosas que se fueron dando en los distintos momentos de lo que va de estos 2 años, o sea que lo que queda es ir hacia la parte internacional para pedir realmente, y hasta a la Suprema Corte, ¿no?, para realizar esto. Hubo varias expresiones dentro de la plaza, y elegimos para cerrar un poco lo que fue la de María del Carmen Verdú, de la Correpi, donde nos contaba un poquito qué vivió cuando salió de la plaza. Estamos saliendo de Plaza de Mayo en este momento, después de un impresionante, multitudinario acto a 2 años de la desaparición forzada de Santiago y de su muerte. La movilización dejó bien claro que el reclamo principal, además de justicia por Santiago Maldonado, es el no al cierre de la causa. En este momento, las querellas, la familia de Santiago, están reclamando la reapertura del escandaloso cierre dictado por el juez Geral, desconociendo fundamentalmente que la desaparición forzada de Santiago y su muerte se produjeron en un contexto de represión a un conflicto social tan paradigmático, además, como lo es la recuperación de sus territorios ancestrales por los pueblos originarios. A nivel interno, son pocos ya los recursos que quedan frente a esta decisión de cerrar la causa sin haber investigado, sin haber producido ninguna de las medidas que la familia viene reclamando. Por eso, seguramente en breve ya va a empezar a intervenir el sistema interregional, primero con la denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esperando llegar a la Corte. Ayer hubo una movilización acá, en el barrio, en la avenida Juan B. Justo y avenida San Martín. Varias organizaciones del barrio organizaron allí semaforazos que fueron circulando, con una buena repercusión. En términos generales, una buena repercusión, salvo algún insulto aislado, salvo una vecina que pasó y dijo violentamente: ese ya está muerto, salvo esa respuesta concreta, que la señalo porque también es una de las maneras de reacción que se permite cierto sector de nuestros vecinos. Salvo eso, hubo bocinazos saludando la medida, hubo otras vecinas que no estaban formando parte de esta movilización y que saltaron a criticar a esta otra. Digo, estuvo intensa, estuvo linda la actividad acá nomás en el barrio. Dale aire a Dale tus aire ideas. A tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.radio.com www.rnma.org.ar. Buscando galeras en el altillo de su abuela, el famoso mago Pistorti, encontró un corazón de dragón adentro de un cofre plateado. Este corazón, decían las instrucciones, obsequia poderes mágicos reales. Yo quiero ser un mago de verdad, dijo Pistorti. No más palomas, ni conejos, ni cartas, no más trucos. Esperó hasta las 12 de la noche y pronunció las palabras mágicas, tal como decía el cartelito. Sencillo es lo que ansío, Badulaque, dame lo mío. Por la ventana entró un dragón volando, le arrebató el corazón de las manos y se volvió a hundir en la noche. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el truco? Preguntó indignado Pistorti mientras veía alejarse su última ilusión. Excesos y exageraciones de Pablo Bernasconi. Se terminan las vacaciones. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5. 10:33 y me acuerdo de una expresión que mi padre, bueno, estoy hablando mucho de papá, tengo que ir a la terapia, decía, y hablé de mamá también, o sea, tengo que ir a una terapia larguísima. Entonces, se terminó la sesión. No, se terminó. No, que él decía, ¿a cómo la papa? ¿No? Que escuchaba que las señoras del barrio, en vez de decir, ¿cuánto cuesta la papa? O ¿cuánto está el precio? ¿Cuánto está un kilo de papa? Decían, ¿a cómo la papa? Que era una expresión de la época, de ese momento, cuando él era chico, tiene 70 y pico de años. Sí, bueno, sí. Justamente vamos a hablar un poco de eso, ¿no? ¿A cuánto está la papa? No, ¿cómo, claro, la papa? Exactamente. ¿Cómo vamos a comprar papas? ¿Nos alcanzará para comprar papas? No sé, de papas y otras cosas, ¿no? No solo de papa vive el hombre. Exactamente, no solo de papa. Cada vez más, ¿no? Ahí estamos. Así que bueno, estamos con un invitado. Con un invitado, sí. Ayer se conoció, dieron a conocer los trabajadores del INDEC el índice de es una suerte de pérdida salarial que venimos acumulando desde 2016. Increíble. Hasta el momento. Y hoy nos visita, tal como lo dijiste, Raúl Llanesa, que es delegado general de ATE INDEC y candidato de comunicación de la lista Celeste y Blanca. Buenos días, Raúl. Buenos días, gracias por la invitación, un gusto estar acá y la verdad quedó pendiente de otras veces y puedo cumplir que siempre están atentos a nuestros comunicados, a nuestros informes. La verdad, eso nos halaga y nos da una mano para difundir lo que hacemos, que no es, por lo menos, poca cosa. Es tomar como propio lo que hacemos, lo que a diario hacemos, utilizar datos oficiales para hacer, en este caso, un informe de pérdida salarial del sector estatal, pero también del sector privado. ¿Cómo es eso? Claro, por eso nos decimos que la inflación, o todos entendemos que le pega a todos los sectores de trabajo, tanto formal como informal. Pero el sector privado, porque tiene paritarias o gremios quizás un poco más fuertes, no sé cómo decirlo para no herir susceptibilidades de MIATE, pero tampoco tiene un gremio como el oficialista UPCN, que siempre está cerrando la pauta salarial, lamentablemente, a la baja. Si ustedes ven los primeros 6 meses de este año, la inflación acumulada ya se comió el 18% que nos tocaba para este año a los trabajadores estatales. Este mes que pasó nos dieron un 7%. El que está transcurriendo agosto, otro 7%, y en junio un 4%. Si uno piensa simplemente en el acumulado de junio, ya un 56% de inflación acumulada. Y lo que va del periodo está cercano al 30% de los primeros 6 meses. ¿Ya? Claro. Y también este informe que tiene un sesgo, o tiene una direccionalidad, porque tiene que ver con el gobierno de Macri, que cuando arrancó sabíamos, o estábamos por lo menos en autos, de que iba a venir fuertemente contra los y las trabajadoras del Estado. Uh-huh. Por eso nos estigmatizó, por eso demonizó a sus dirigentes Yo simplemente soy un referente de un sector chico, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, pero fue claramente a perseguir a los distintos dirigentes nacionales o de la seccional capital, demonizándonos. Pero si uno, simplemente si nos circunscribimos al informe, nosotros tomamos un nivel y un grado. Nuestro SINEP, Sistema Nacional de Empleo Público, tiene un vector horizontal, vertical, que son letras, y la A es el sumum, la categoría más mayor. Alta, sí. Y el nivel cero, que es el inicial, y es de donde se calcula la mayor cantidad de los adicionales que nos pagan. Entonces, en un salario de 25.000 pesos hoy, ¿no? Que cobra una categoría de cero, si tomamos ese ejemplo, el salario que tenía en noviembre del 2015, y si uno quisiera lo tomara como una canasta, ese salario, que ya para nosotros era bajo, hoy debería cobrar de una sola vez un 32% más. En todo ese periodo se perdió para nosotros, y no es poca cosa, un salario, hablamos de 25.000, perdió 200.000 pesos. 200.000 pesos acumulados de pérdida en este periodo. En todo el periodo de Cambiemos. Y si uno lo ves, lo segmenta en el año julio-junio, 90.000 pesos. O sea, casi la mitad en el último año. Es increíble. Y si uno toma las expectativas de mercado que utiliza el Banco Central y dice, proyecta la inflación a fin de año, nosotros habríamos perdido 10 salarios, los trabajadores estatales 10 salarios, y habremos perdido un tercio del poder adquisitivo que teníamos cuando, como bien dije antes, en noviembre de 2015 cobramos el último salario del gobierno anterior, que ya decíamos que era la baja. Claro. A ver, de esto hablamos cuando se habla de transferencia de dinero del sector asalariado a las empresas. Digo, hoy los trabajadores pierden un tercio de su posibilidad de compra, de su posibilidad de vida, mientras que ganan como nunca los bancos y las empresas, por ejemplo, de servicios públicos, que nos han sacado del bolsillo a todos nosotros en este último tiempo 8.500 millones de dólares, que está en nuestro bolsillo y hoy está en los bolsillos de Mindlin y de Caputo, dos empresarios que forman parte del riñón del gobierno de Macri, ¿no? Sí, creo que me parece que también en esto hay una situación que se va. O sea, acá tenemos una etapa hasta octubre donde estas cosas, por ejemplo, hoy desdoblaron el aumento de la nafta, ya la nafta está a precios prohibitivos, ¿no? Pero también, como dicen, hay algunos memes o algunos chistes que dicen, bueno, si lo comparás con la leche, claro, ¿no? Con el agua. Mineral. Pero me parece que esta transferencia es del bolsillo de los sectores populares. Uh-huh. Este gobierno no tiene ningún prurito a la hora de atacar el bolsillo de los que menos tenemos, los que vivimos de nuestro salario. Y también una salvedad, ¿no? Porque recién nos escuchaba hablar, bueno, que estaban hablando de una marcha y reclamos de los barrios. Digo, los barrios, las barriadas, acá en la ciudad de Buenos Aires quizás no lo vemos tanto. Esto que decís vos, ¿no? El kilo de la papa, el kilo. Uno ve que esa situación es la que aflige a nuestros compañeros y compañeras de los barrios, ¿no? No poder acceder a esa canasta de bienes y servicios mínimos que garantiza una vida óptima. Sí, claro, no, claro. No óptima, sino digna. Digna, claro. No, por eso también hacemos un cálculo de una canasta de ingresos mínimos, que no es la óptima, porque eso debería haber una discusión por sector, inclusive por barrio, no sé. Y para nosotros un salario que debería acceder un trabajador o trabajadora, ¿no? Sí, sí. Para poder mantener una familia tipo, debería ser de 46 mil pesos a mayo de este año. Correcto. Entonces, 46 mil pesos. Esta semana vamos a sacar el informe actualizado a junio. Y digo, y si cuando hablo de transferencias, también tienes que hablar de las situaciones que viven Por ejemplo, a ver, hay un nuevo relato. O sea, nosotros discutimos con el gobierno anterior el relato que planteaban desde las estadísticas oficiales, ¿no? Pero antes discutíamos si era el 1,3 y hoy discutimos que, o no discutimos, sabemos que la inflación es del 60% y del 70%, ¿no? Sí. ¿No? A eso no hay discusión. Pero digo, durante todo este periodo que nosotros estamos, que hemos también podido acomodar la situación, ¿no? Como decía antes, uno no arranca, digo, como debe pasar a ustedes también, una nueva relación con el poder, uno arranca y tiene que reinventarse. Entonces también en esto hemos sabido no solamente generar documentos, sino mantener ese nivel de alianza con sectores populares, como hoy en este caso la Unión de Trabajadores de la Tierra, con claro. lo que hacemos los verdurazos, que bueno, por suerte se propagan por toda la ciudad de Buenos Aires y también por el interior. Y me parece que contenidos dentro de los reclamos de los trabajadores y trabajadoras del INDEC tienen mejor suerte que cuando han estado solos, porque han sido reprimidos algunos de los verdurazos. No solamente son reprimidos, sino también tienen... A ver, ¿qué reclaman ellos? Es poder llevar los productos de calidad, sin agroquímicos, hechos por pequeños productores, sí. a los sectores populares, sí, claro. y no los dejan. Pero digamos, nosotros no solamente los utilizamos... sí, ellos... nos utilizan y nosotros lo utilizamos, nos realimentamos. También está la mesa de la economía social y popular, pero también visibilizamos lo otro que tiene de trágico este modelo de política económica de exclusión y ajuste, que es que este gobierno pulverizó lo poco que quedaba del mercado laboral formal. Claro. Que es lo que se generó durante todo este año, y ellos lo toman como una bandera, porque es parte del ajuste, es parte de la flexibilización laboral, uh-huh. ¿no? Que de hecho se está caminando entre nosotros, uh-huh. la creación de trabajo precario. Claro. Sí. Yo te quería preguntar respecto a este trabajo específico de la pérdida salarial. ¿Es un trabajo que hace el INDEC o es un trabajo que hacen los trabajadores del INDEC por fuera de la estructura orgánica, digamos? No, tenés un dato que es el dato que se le hace muy poquito, que dijo que creo que fue el martes o miércoles que ese informe de salarios, que los salarios crecieron 26,6% respecto de mayo del año pasado. Ahora, eso es, hay un dato oficial. Nosotros utilizamos datos del INDEC. Utilizan datos del INDEC, pero la iniciativa de ustedes. Es nuestra, es nuestra. Como el tema de la canasta esa de ingresos mínimos, que te contaba que tenemos a mayo y ahora lo vamos a actualizar, lo hacemos desde noviembre de 2011. Uh-huh. Y es algo que ponemos a disposición de distintos sectores que lo utilizan. Por ejemplo, los trabajadores de no docentes de Mar del Plata, con ese dato discuten un bono que le dan a fin de año. Ah, mira bien. O sea, y también los trabajadores de Rosario, algunos sectores de la salud y de la educación también lo utilizan, algunos compañeros de Entre Ríos también lo utilizan, y obviamente nuestro gremio, ¿no? Hablando de gremio, vamos un poquitito a esto. ¿Cómo está la situación de los despidos? ¿Cuál es la situación específica en los trabajadores del Estado? Bueno, vos sabés que es muy grave, ustedes saben que es muy grave, disculpen. Si uno, ayer charlábamos, ¿no? El tema de la Secretaría de Agricultura. Sí, ayer hubo una reunión en uno de los locales de ATE, en la cual se lanzó una fórmula en una interna. Sí, que se dirime el 7 de agosto. Ahora el miércoles, 7 de agosto. Nosotros estuvimos presentes como prensa, digamos, allí. No, claro, ahí contábamos, por ejemplo, hay un programa. Un programa que se llama Secretaría de Agricultura Familiar, que este gobierno desmanteló. Claro. Este gobierno con el que pone al ministro, el presidente de la sociedad rural, claramente iba a atacar una iniciativa que iba a darle por lo menos sustento y materia prima a pequeños productores, a familias, y eso lo ayudaba. Pero, digamos, este gobierno desmanteló, pero yo tengo nobleza obliga que cuando se inició la intervención política del organismo del INDEC, nosotros viajamos a Neuquén, tuvimos un encuentro viajamos por todo el país. Pero creo que en 2008, 2009 o no, 2010, cuando se dijo que no había más indigencia, el gobierno de Neuquén tomó ese dato y también desarticuló un programa específico de la provincia de Neuquén y le venían las compañeras que atendían a esa gente desde el municipio, desde la provincia, llorando, decía que no sabía cómo podían revertir eso porque el gobierno para algunas cosas, no tomaba los datos del INDEC, pero para desarticular, porque era plata que tenía que poner el gobierno, el gobernador lo había hecho. Y bueno, nosotros tenemos, estamos denunciando más de 30.000 despidos. 30.000 despidos. Durante todo este periodo, bueno, pero el desmantelamiento de programas. En esto también, como recién comentabas, digo, el tema de la transferencia de plata a amigos del poder, sí. ¿No? A los amigos de este gobierno, ¿no? También se da la mano a la falta de controles. ¿Por qué se ataca el SENASA? ¿Por qué se ataca el INTI? ¿Por qué se ataca el INTA? Pues también son institutos que en sus programas controlan un área específica, o de la salud, claro. El SENASA de entonces, y esas cosas alguien lo tiene que hacer. Esa transferencia se da también la intención de privatizar algunos de estos controles o flexibilizar, claro. La rigurosidad que debería tener, que es saber qué comemos, ¿no? Claro. Saber cuál, si un litro de nafta es un litro de nafta, claro. Cosas. Sí. Parecen tontas, por ejemplo, si se testean los profilácticos, uno, los preservativos. Sí, claro. Bueno, hay muchas cosas, pero digo, uno es inimaginable la cantidad de cosas que este gobierno atacó, que tiene que ver con la posibilidad, además, de que haya una transferencia vía tercerización de controles. Claro, o sea que no es solo que hubo despedidos, sino que además esos se concentraron en sectores, no, digo para ver si entendí bien, en ciertos sectores, sí. Que son sensibles y que pueden ser privatizados. SENASA, INTA, INTI, uh-huh. Es así. Dentro de esta, de estos despidos, ¿cuánto hay de este arrastre de precarización laboral, o sea, que le dejó de alguna manera la mesa servida? Digo, a ver, en el caso tuyo yo ya no sabía que eran tantos años, ayer volviste a recuperar esto. Tenés 30 años de trabajo. Sí, de trabajo, lamentablemente. En el INDEC. Sí. Y de esos 30 años... Precario. Hay un... a ver, el último gran concurso que nosotros, los trabajadores y trabajadoras del INDEC, tuvimos fue en el 94. Notable. Por lo malo, ¿no? No se puede creer. Y a grandes rasgos, solamente un tercio de los trabajadores del Estado, no tengo el número, ahora podría haberlo traído y, bueno, no se me pasó. Igual un tercio es un montón. Un tercio es planta permanente. Claro, ¿no? Planta permanente, exactamente. Sí. O al revés, el 66% aproximadamente de los trabajadores están en forma precarizada, sí, en el Estado. Y después tenés la otra. A ver, uno, cuando. Por eso, cuando te digo te demonizan, cuando te digo te persiguen y estigmatizan, uno cuando habla de un trabajador estatal cree que tiene estabilidad laboral. Durante todo este tiempo, y producto de las distintas negociaciones que tenemos los trabajadores y trabajadoras estatales, algunos organismos salen de esa idea de estabilidad, que el que es planta permanente, digo, ¿no? Con estabilidad garantizada por la Constitución para cuando cambie un gobierno no tengan problemas de persecución y despidos, a lo que se llaman contratos por la ley, perdón, a convenios, ley, contrato de trabajo, o sea, con una estabilidad indirecta, que decir que si alguna vez te echan por alguna razón, justificada o no, tenés una indemnización tarifada. Claro. O sea, como cualquier hijo de buen vecino, sí. Trabajo porque. O sea, en eso también tenés que. Hay otra situación que no es de precariedad, pero no tiene la estabilidad que debería tener un trabajador estatal. Bien. Estamos conversando con Raúl Llanesa, delegado general de ATINDEC, candidato de comunicación de la lista Celeste y Blanca. Y de eso, si te parece, te queríamos preguntar algunas cosas. Respecto concretamente a esta propuesta que ustedes llevan como trabajadoras y trabajadores, dos o tres. Cuestiones que para ustedes son prioritarias, si es que acceden a digamos, si ganan en dentro de ATE, dentro de la disputa que hay el miércoles, que se da de la votación que se da el miércoles. A ver, ayer charlábamos algunas cosas, me parece que nosotros tenemos que recuperar la independencia y autonomía de nuestra seccional. Lamentablemente, porque digo lamentablemente para los otros sectores que están en lucha, la gran vidriera es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que era la capital federal. No, dice que Dios está en todas partes y en Argentina atiende en Buenos Aires. Entonces tener, y lo digo con todo el respeto a mis compañeros y compañeras que son del Frente Todos hoy, ¿no? De dejar como tener una seccional que vea quién le hace o no reclamos, o simplemente los reclamos son muy muy flexibles, muy es un problema. Nosotros tenemos que tener una seccional muy fuerte, autónoma, y que salga a discutirle a este gobierno y a cualquiera, sí. Porque como bien dijiste vos antes, y creo que no cerraste la idea, el tema de la precariedad laboral, si hubo posibilidad de este gobierno de perseguir y despedir, es porque el 2/3 de los trabajadores y trabajadoras estatales somos precarios de distinta índole. Entonces, cerrar con este y reclamarle al que venga, sea Macri, sea Fernández, sea del PLA, del Caño, sea quien fuere, que esto debe solucionarse. Lamentablemente el patrón, que es el Estado, es el mayor negrero, pues el que también genera más trabajo. Entonces, con ellos tendríamos que tener una, y eso es fundamental. A ver, yo creo que el negreo en el trabajo, digo, siempre los gobiernos plantean el trabajo en negro como una cosa a combatir. Pero es el Estado en todas sus formas el que lo genera y a veces lo alienta. Digo, si, no sé, un 30%, 40% de los argentinos trabajamos en negro, es porque el Estado no hace nada para que eso no ocurra. Digo, cuando uno ve cuál es el plantel de personal del Estado para salir a inspeccionar cómo está el trabajo, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra con una docena de personas, 8 personas, según la gestión, digo, un número exiguo, donde claramente el Estado no tiene el deseo de luchar contra el trabajo negro, sino más bien parece ser como una forma de bajarle impuestos a los empresarios. Yo te dejo emplear en negro, no te voy a joder, pero te voy a cobrar otros impuestos. Seguro. Raúl, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y nada, una reflexión, digo, para cerrar. La pobreza hoy no nos duele. Chalabuca adelantó que es puesto del 35% con otra forma de calcularlo. Pero nosotros tenemos que pensar que esta pobreza que es alta está a la altura o está en la misma situación que el problema, que la crisis post-2001-2002. Digo, hay que ver cómo rápidamente los sectores populares podemos reajustar algunas políticas, generar unidad y salir de esta crisis. Tenemos un índice de pobreza próximo a salir, ¿no? En septiembre, que vamos a hacer una gran actividad con todos y todas. Sí, de todas maneras, digamos que la FAO ya dijo que Argentina es el tercer país de la región donde más creció la pobreza. Venezuela, Guatemala y Argentina. Así como somos también la tercer peor economía del mundo. Sepámoslo. Raúl, muchísimas gracias por venir hasta acá. Buen fin de semana. Para vos. Raúl Llanesa nos acompañó esta mañana en Son y se hacen. El primer tema era de una cantante que se llamaba La Vaca y habíamos hablado de carne y de veganos. Ya. ¿Pueden creer que hablamos de pobreza y de salario? No. Y el tema es de Gustavo Pena y se llama Mandolín. Tiene una mirada ebria de palabras y poesía. Bajo el cielo claro de un pueblito por ahí. Un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas. Y el amor monta en su caballo y es feliz. Ey, la primera es la verdadera nena. Ey, la segunda, que no te confunda. Pierde un turno, espera el amor. El amor. Todo tiene un tiempo, vos y yo tenemos la alegría. De tener espacio adentro de este corazón. momentos de la vida. Au, au, aún así, y el amor juntito a mí. Hey, hey, la primera es la verdadera, nena. Hey, la segunda, que no te confunda. Hey, la tercera, pierde un turno, espera. Bajo el cielo claro de un pueblito por ahí, ah, un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas, y el amor monta en su caballo y es feliz. Del medio segundo. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva. 102.5 FM. Que, por favor. Y prometí poner un poco la música. Poné un poquito la música. Levantala, levantala. Sí, un poquito. Pero es genial. Tenemos al imitador de Sandro. Soy un imitador de Sandro sin patillas, por suerte. Claro. Porque ese que sale por televisión yo no quiero ser. Bueno, simplemente iba a hacer un recorrido de lo que ya tuvimos, pero nada, esto me sorprendió muchísimo, sí, y está bueno. Lo he hecho en algunas veces, lo he hecho en algunos cumpleaños, un poco pasado de copa. Claro, te iba a decir, sí, tenés que tener un poco de... Claro. Le hago varios, soy claro. Un buen imitador. Bien, sí. Bueno. Después le voy a decir cuál es el decálogo de mis personajes a imitar. Bueno, recién se iba Raúl Llanesa llenándonos de tristeza para que haga rima. Claro, sí, porque, claro, porque bueno, nos habló de los datos del INDEC y la precariedad laboral en todos los sectores, pero sobre todo en el sector estatal. Flagrante. Es tremendo. Tuvimos también un recorrido por las noticias del lado de acá con problemas, digo, Manu, te hicieron un monumento, pero echaste a los mapuches, ¿no? Bueno, muchacho controversial, Manu Ginóbili. Vamos a tener hoy también una entrevista, porque comenzó la Feria de Editores, que es muy interesante porque son editores independientes. Uh-huh.

da guria solta, atazanar a Constantina. Eu me lembro desse tempo, Guilherme não tinha nascido. Na cristaleira todos os doces, antes do almoço era proibido. Eu vou contar agora o que ninguém nunca revelou. A chave da cristaleira ficava em cima do armário do vô. E aí veio Juliana, logo depois a Carolina. Daí chegou a pouco na família das meninas. Antes era Lulu, Lili, Gica, Bri, Brigícia e Cristina. A quanta guria solta, atazanada Constantina. E aí veio Juliana, logo depois a Carolina. Daí chegou a pouco na família das meninas. Antes era Lulu, Lili, Gica, Bri, Brigícia e Cristina. A quanta guria solta, atazanada Constantina. E aí veio Juliana. E aí veio Juliana, logo depois a Carolina. Daí chegou a pouco na família das meninas. Antes era Lulu, Lili, Gica, Bri, Brigícia e Cristina. A quanta guria solta, atazanada Constantina. E aí veio Juliana, logo depois a Carolina. Daí chegou a pouco na família das meninas. Antes era Cabri, Brigícia e Cristina. A quanta guria solta, atazanada Constantina. A quanta guria solta, atazanada Constantina. A quanta guria solta, atazanada Constantina. A quanta guria solta, atazanada. Quiero invitarles este fin de semana a la Feria de Editores que se realiza en el Conex por octava vez. Allí van a poder encontrar muchísimos libros independientes, la entrada es gratuita, van a poder dialogar con quienes conforman estos espacios editoriales y si se acercan al stand 63 y 64 van a encontrarse con Peces de Ciudad, que es la editorial que sacó mi libro Definiciones. Quedan muy pocos ejemplares, así que si tienen ganas, les invito a pasar a chusmear. Y también tengan en cuenta que hay un montón de charlas que son libres y gratuitas. Gracias. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pues paz sem voz, no es paz, es medo. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Cuando cruces esta puerta sonora, tendrás que primero dejar el pasado atrás. Nuestros detectores de nostalgia van a escanearte. No habrá lugar para dichos como todo tiempo pasado o mejor. Serán 30 minutos de nuevas canciones. Y no te olvides, subí el volumen. Subí el volumen. Espacio de música nueva. Lunes, miércoles y viernes, 13 horas. Por Radio Colectiva. Tiene un armario con 5 estantes y en cada estante guarda algo único, algo que buscó especialmente. En el primer estante hay un barrilete de plomo, un espejo mentiroso, una llave que solo cierra y una cartera diminuta. En el segundo estante un gato que cae sentado, hielo derretido, una bicicleta sin ruedas y 4 libros en blanco. En el tercer estante guarda una noche sin luna. En el cuarto estante, caramelos con gusto a nada, bolsillos sin pantalones, monedas de lata y un paraguas de papel. En el último estante guarda una cortina transparente, relojes sin agujas, una trompeta muda y un casco de vidrio. Manuel se preocupa por los objetos que nadie quiere. Les da un lugar, un compañero, un sentido. A veces le preguntan, ¿qué es lo que guarda en su armario? Guardo la esperanza. Contesta con una sonrisa extraña. Excesos y exageraciones, Pablo Bernasconi. Se terminan las vacaciones. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a la colectiva, vas a escuchar Latidos. La colectiva, puro corazón radiofónico. Y 38 y no pudimos dejar de hablar, ¿no? En este intermedio que hubo de entre tanda, tema y todo, de lo que hablamos con Pablo, ¿no? Como que fue como un continuo. Sí. Pablo Brambilla, porque vos sos Pablo Mauro. Sí. No tengan problemas de identidad. Los Pablos somos muchos. Los Pablos, sí. A veces en un aula convivimos varios, claro. A veces en un trabajo también, porque somos así, de comunes. Sí, no, los Pablos. Pero es un nombre que a mí me gusta mucho, Pablo. Si no puedo ser, sí. Pablo Emilio Escobarga Vélez, para que soy bueno. Pero este es un imitador nato. Sí, sí. Realmente. Totalmente, totalmente. Aparte, hablas todos los idiomas. No, hablas colombiano. Ustedes se olvidaron que yo hablo con los animales, ¿no? No, bueno, ya es un montón. Hoy no quiero decir nada. Arrancamos no hablando voy a hablar justamente hoy. De animales. ¿Es un mensaje para nosotros o qué? No, no, no. Yo hablo, los entiendo, me contestan y aprendo los idiomas de cada uno de los animales. Está muy bien. Bueno, hay gente que habla en lenguas cuando es poseída por pastores, ¿no? De medio casi como que dicen bueno, cosas interesantes, sí. Bueno, en este momento vamos a hablar con un loro. No, mentira. Bueno, no sé, Gra, si vos querés arrancar con algo que tengas sí, ahí. Sí, yo tengo para arrancar con algo que está sucediendo en China, que es la vigilancia absoluta. La vigilancia absoluta es donde China pretende introducir un sistema de crédito social. ¿Qué significa esto? Bueno, con el que van a volar, es algo que van a valorar a los ciudadanos, con puntos de recompensa y de penalización. Así de simple. Quien cruce un semáforo en rojo o agite contra el gobierno, pierde puntos y debe asumir las consecuencias. Por ejemplo, parece un juego, pero no es un juego, le digo que no. Retrasarse en el pago de las facturas, beber demasiado alcohol, este tipo de infracciones conllevan a puntos de penalización y pueden traer consecuencias como, por ejemplo, la pérdida de capacidad crediticia y de viajar libremente. No estamos hablando en joda. Cruzaste en rojo, dos puntos más. No estamos hablando en joda. El que, bueno, estos puntos de bonificación pueden acceder a descuentos en reserva de hoteles cuando vos sos bonificado o alquiler de autos. Hay millones de cámaras desplegadas por todas las calles, y esto lo hago un poquito porque viene a colación de lo que pasó en el subte, ¿no? Que hoy tienen cámaras de identificación y pobre, sí, un muchacho estuvo, sí, cinco, claro, días, porque tenía el mismo nombre, y en fin. Lo trasladaron a Bahía Blanca, inclusive. A Bahía Blanca, inclusive. Y digo porque estos son... es tremendo, le puede pasar a cualquiera. En China le puede pasar a un agente de marketing como a gente que vive en los igures, que viven, es un grupo étnico de la región noroeste de la República de China Popular. Ahí tuvieron, y es donde empezaron este muestreo de lo que van a hacer. Y esta gente, a una familia que le encontraron, que habían cruzado mal la calle y una cantidad de cosas, lo llevaron preso. Cuando lo llevaron preso, le sacaron sangre, las huellas digitales, grabaron sus voces para tenerlas identificados y después le hicieron el reconocimiento facial. Esto es un documental, está documentado y lo pueden ver en YouTube, exactamente, La Vigilancia Absoluta de W Documental, y van a ver de qué manera le toman de frente, de perfil, todos los rasgos para tenerlos identificados. Sí. Por supuesto, si acumulás infracciones, claro, no es tanto como los beneficios, sino lo que les interesa es las infracciones y tenerte sometido, peor es si podés quedar, no sé, llegar a un infinito de cosas. Tengo una pregunta y una afirmación. La pregunta, discúlpenme amigos supermercadistas, qué difícil el reconocimiento facial chino, ¿no? Que no es nada fácil. Y por eso les aconsejo mirarlo, porque van a ver cómo miden milimétricamente las facciones. Ahí está el quid de lo que usted está preguntando. Y la afirmación, sí, bueno, la afirmación es... vendría siendo el scoring de la vida misma. Claro, exactamente. Ahora, yo pensaba, no sé cómo es en China, ¿no? E igual me parece tremendo, es de terror, de cine, de ciencia ficción, sí, del más horrible. Pero acá, como cruzamos la... estamos todos en cana, o sea, no queda nadie... si es por cruzar mal la calle esta familia que la detuvieron. Pero acá es meter miedo nada más. Sí, claro. Y forma parte de todo este discurso, esta bomba de humo muy grande que vamos camino a la modernidad. Es lo que me parece. Sí, ¿no? Igual me parece tremendo. Una vigilancia, otra que el panóptico. Vigilancia absoluta se llama. Claro, sí. Lo que pasa es que acá, por ejemplo, en el subte le van a hacer el reconocimiento facial, pero en algunas estaciones tiene 8 baldes porque caen gotas, claro, de todos, sí, lados. Entonces, uno ve la modernidad, te van a reconocer el rostro, sí, pero estás esquivando baldes porque, claro, hay goteras, claro, por todos lados. Claro. Y yo, en lo que va del año, salí, sí, en el subte 2 veces por la vía caminando. No. Sí, y sí, se queda, claro, pero hay reconocimiento facial. Yo, por las dudas, cuando bajo el subte hago caras, ¿vio? Por ejemplo, me torzo, claro, la boca, igual, hago algo. ¿A quién uno se parece? Modifico la voz. Es eso, ¿viste? Claro, es eso. Bueno, esta semana, digamos, apareció sobre todo en las redes una agresión desde una nota en un diario hacia Ofelia Fernández, que es la candidata del Frente de Todos, que se supone que, si entra Ofelia, sería la candidata más joven de la historia en la legislatura porteña, sí, ¿no? Bueno, la periodista la atacó, inclusive hablando como de la bombacha de Ofelia en la nota, sí, diciendo cosas horribles, degradantes. Bueno, Ofelia contestó, le contestó aparte con sus 19 años también, o sea, le contó en la misma línea de guarrada que la cronista había escrito, y bueno, pero digo, ¿no? Aparte de los pibes, hay algo ahí, ¿no? De contestan en las redes con una velocidad, sí, claro, y una... Bueno, pero me pareció que podíamos ligar esto, ¿no? Con este hecho, una nota que aparece en LATFEM, que escribe Sabrina Cartavia Groba. Ella es una abogada feminista y habla del acoso sexual en tres actos. Y habla concretamente de la política, ¿no? No voy a leer los tres porque sería muy tedioso, pero podemos entender. Porque cuando se habla de acoso, está tan naturalizado que no entendemos a veces qué es acoso. Cómo te desplaza el acoso de lugares de trabajo, de lugares de estudio, de circuitos, de estar en una fiesta... y ser acosada y decir, bueno, me voy para la otra punta. O sea, eso lo vivimos las mujeres desde que tenemos no más de 9 años. O sea, nos sucede de verdad desde esa edad. Bueno, ella habla de tres actos y en el tercer acto, que es el que vinculo con lo que le pasó a Ofelia, dice, un medio argentino publica una columna de opinión donde se escribe que votar por una candidata es una invitación a complacerla sexualmente preparándola para un coito exitoso. Esto es un poco lo que esta cronista dijo, ¿no? Después le voy a buscar el nombre de esta periodista porque es interesante saberlo. En La Nación. Sí, no, mira, después te busco bien. Sería La Nación. La versión con Z, claro. Lo que dice Sabrina Cartavia es que el acoso sexual tiene muchas manifestaciones, es una explicación hegemónica de la virilidad, ¿no? Donde el varón lo que hace es desplazar de lugares de poder, en este caso, porque Ofelia accedería a una banca en la legislatura, y es disciplinante también, ¿no? Uh-huh. Saca de la competencia a cualquier mujer que dispute poder. Se deja de lado el núcleo de la existencia de estas mujeres en un espacio de poder para colocarlas dentro de escenas, siempre, además esto es muy interesante, heterosexualizadas, ¿no? De imaginación porno, donde se repone un rol estereotipado, pasivo y sin poder, que grita: no te olvides que sos un objeto sexual. La característica que tienen los objetos es que son usados por aquellas personas que ostentan el poder, ¿no? Y además esto de la heterosexualidad también es interesante, ¿no? Como esto de que, o sea, vos, digo, cualquier mujer que, no sé, grita en algún momento, se enoja o algo, sabe lo que te falta a vos, ¿no? Uh-huh. No, a mí no me falta, no crecí con eso. Bien. A vos te falta, en todo caso, jugá vos. Bueno, nada, dice que el poder está en juego tanto dentro de las relaciones íntimas como en las públicas. Como lo personal es político y lo político es personal, nos toca a las mujeres endurecer el cuero y aprender a esquivar los golpes para mantenerlos ágiles y en pie. Pero esta respuesta siempre tiene que ser colectiva. Está en juego nuestra vida y nuestra libertad, ¿no? Va mucho más allá. Pero bueno, desestabilizar a una mujer, que es muy joven, por cierto, que quiere acceder a una banca diciendo obscenidades, porque realmente son obscenidades, y por parte de una mujer. Ahora les voy a buscar el nombre de la cronista para que lo tengan. Me quedó de la semana pasada el mundial de Fortnite. Estuvimos escuchando, y no es para desalentar a Tiago, que es el niño argentino de 13 años que obtuvo el quinto lugar, y con eso $900,000, ni tampoco abunda. No era un millón. 900,000. Igual le queda menos porque va a tener que pagar impuestos, claro, igual. Ni Bunga, que es el estadounidense de 16 años que ganó $3,000,000. Pero inmediatamente salieron a hablar de las adicciones que tienen los juegos, ¿no? Con los chicos. Y está calificado como una enfermedad. Uh-huh. Ya está calificado como una enfermedad, inclusive que puede llegar a tener a volverse un desorden de salud mental. Los chicos pierden totalmente la incapacidad de controlar la frecuencia con que juegan. La duración y la intensidad de las sesiones de juego. Muchas veces hay chicos, o sea, yo he visto y hemos escuchado en otros momentos madres que se olvidan a sus hijos porque están jugando y dicen voy hasta acá, vuelven, y cuando los dejan jugando en algún lugar, los juegos pasan a tener prioridad sobre otros intereses de la vida y actividades diarias, y la conducta que mantienen peces a empezar a traer consecuencias negativas para todas las personas, no solamente para los chicos, sino para el grupo familiar, amistades y todo, porque hay una situación de competencia, de decisión. Esto lo dicen los médicos están hablando de cómo tenemos que cuidar, porque enseguida salieron a decir, qué bárbaro, ahora no hay que ser futbolista para ganar millones, sino que los ponemos con los jueguitos, con los que muchas veces las mamis, los dejan a los chicos para que se queden entretenidos, y resulta que termina siendo algo donde inclusive afecta a la salud mental, muy riesgoso. Es una adicción, entonces hay que buscarla y prevenir antes de tiempo, porque esto viene como una marea, ¿no? Viene y después vamos todos a pasarnos jugando en los llegar juegos. A ese nivel de juego hace que un pibe de 13 años tenga la obligación, porque es profesional esto, primero de trabajar en algún punto y estar 5 horas al menos de forma diaria practicando. Uh-huh. Por obligación. Sí, claro. Porque son solamente juegos repetitivos, ¿no? Claro. Digo, permanentemente que mejora. Se compara con un tenista que quiere llegar a un campeonato mundial, tiene que hacer todos los días una práctica. Esto es al revés, todos los días se pasa horas para llegar a ese nivel, y lo que hace es alejarse de toda la realidad y de todo lo que es social, ¿no? Uh-huh. Y justamente eso es lo que apuntan los médicos, a que los papás y los papis, las mamis, no dejemos de que los chicos se queden instalados en eso y pierdan el sentido de la realidad y de las otras cosas que tienen que hacer. Bueno, al que el presidente dijo que era un orgullo nacional, ¿no? Claro, por eso. Mi Amigo Invencible sigue presentando Dutziland en Niceto Club, Niceto a las 20 horas, hoy día sábado, y lo que vamos a escuchar es Fósil, Mi Amigo Invencible. Hola, soy Gracia Sosa, tengo 29 años, juego al fútbol en Las Guerreras, juego de número 8 y bueno, espero que el fútbol siga creciendo y siga cada vez con más equipos y se empiecen a hacer cosas mejores, mundiales o algo así. Muy bien, teníamos un audio ahí, estábamos escuchando. ¿Quién es la persona que estaba hablando? Una jugadora de las guerreras, que nos contaba un poco cuáles son sus expectativas, porque el deporte, entre otras cosas, genera expectativas. ¿Y quiénes son las guerreras? Bueno, esta primero es la columna de deportes. Hay que decirlo, para el que esté desatento. Completamente. Las guerreras es un equipo de fútbol femenino de chicas ciegas. ¿Sí? O de jugadoras. Como ciegas. Los murciélagos. Como los murciélagos. Está femenino. Claro, femenina. Sí. Hay tres equipos actualmente en la República Argentina. Bueno, y hay una búsqueda porque esto se expanda. Realmente creo, para todas las personas, sin distinciones, acceder al deporte y tener expectativas con el deporte, en amateur, profesional, siempre es algo bueno, siempre nos suma, es una creencia que tengo, ¿sí? La llegada de el fútbol femenino para ciegas me parece que está buenísimo. ¿Me permite un bocadillo mini? Sí, cómo no. Está Liana acá con nosotros, que no la presentó. Sí. Salió del control, pasó Alan, Liana. Es todo tan bienvenida, tan enérgico que hasta yo me olvido de presentarme. Pero bueno, acá está, bienvenida. Liana es una de las patas, somos dos. Sí, claro. Que hacemos esta... Es una columna bípeda. Sí. Qué lindo. Sería Suena lindo. La columna bípeda de deportes. ¿Qué te gusta? Me encanta. Bueno, perfecto. Los bípedos. Podríamos hacer. Los bípedos. O les bípedes. Claro, los bípedes. Están los murciélagos, están las guerreras, están los bípedos. Les bípedes. Les bípedes. Me encantó. Bueno, ya quedó. Hay que hacer un separador con eso. Artísticas, ya. Muy bien. Bueno, para hablar de esto, ya estamos conectados con alguien que fue arquero de los murciélagos. Es cordobés. Participó en 2002 y en 2006 en sendos mundiales, donde además fue campeón del mundo. Hoy es técnico de las guerreras, equipo cordobés de mujeres, o de mujeres cordobesas. Así que estamos conectados ya con Gonzalo Abas. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Pablo. Buenos días. Bueno, saludos ahí a toda la mesa de la radio, así que bueno, es un gozo hablar con ustedes. Muy bien, y acá estamos con Liani, que bueno, despuntamos el vicio del deporte a veces con nuestros propios cuerpos, y también despuntamos el vicio dando columnas de deportes al un aire de radio. Así es. Gonzalo, el equipo de las guerreras nace en 2012, ¿no? Sí, así es. Bueno, nace por iniciativa de una de las chicas que, bueno, estaba interesada en aprender a jugar al fútbol. Y bueno, a mí, yo que soy un apasionado del fútbol y sobre todo del fútbol para ciegos, me pareció muy buena la idea de iniciar con el proyecto del fútbol femenino. Así que bueno, dos chicas querían empezar a aprender y bueno, surgió esto de arrancar, de empezar, bueno, empezamos practicando y bueno, después esto fue creciendo realmente. Claro, y desde 2012 hasta ahora, yo diría que el panorama para las mujeres, el contexto, digamos, cambió muchísimo, se avanzó muchísimo a nivel de visibilidad de problemáticas de mujeres. ¿Cómo atravesaron todo ese proceso con el equipo desde 2012 hasta ahora? Bueno, la verdad que fue un camino lindo, pero difícil, donde, bueno, aprovechamos también el movimiento que provocó, bueno, muchos cambios en la sociedad, ¿no? Sobre el lugar de las mujeres y sobre todo también el lugar de las personas con discapacidad, ¿no? Permitirle que hagan deporte, que permitirle que jueguen al fútbol. Y bueno, fue un camino bastante duro. En su comienzo, cuando iniciamos, yo le expliqué a las chicas que a nivel mundial el fútbol femenino para ciegos no se jugaba. Sí. Así que, bueno, pero ellas estaban interesadas en aprender y no pensaban en que algún día iba a crecer y que podían llegar a competir a nivel nacional y a nivel internacional. Y bueno, a través de campus de entrenamiento que iniciamos en Córdoba, logramos que más chicas se interiorizaran y que al principio teníamos un panorama que nos decían que las chicas con discapacidad visual no le interesaba el deporte y menos el fútbol. Bueno, fue cambiando y realmente nosotros seguimos insistiendo y logramos que más equipos se conformaran acá en Argentina y en el mundo, ¿no? Bueno, son tres equipos hoy que hay conformados en Argentina, ¿verdad? Sí, bueno, hay un equipo de Buenos Aires y un equipo de Salta y bueno, nosotros. Uh-huh. Estamos acá en Córdoba. Y digamos, si bien abraza el amateurismo, también está habiendo algunos movimientos, por ejemplo, las invitaciones que hubo a jugar en Japón. Me parece que es importante porque, digamos, Japón jugó, digamos, contra el resto del mundo y, digamos, tuvo en cuenta a la Argentina para llamar jugadoras. Sí, pero inició previamente con nosotros, con otro profe de acá de Córdoba, que es Santiago, que es el ayudante de campo mío, uh-huh. porque yo también dirijo a los varones, a los guerreros de Córdoba. Uh-huh. Y bueno, fuimos a dar una clínica a México, una charla sobre para fomentar el fútbol infantil y el fútbol femenino, y logramos que se armara dos equipos en México, y participamos en el 2017 con el equipo de las guerreras en el primer partido internacional de fútbol femenino en México, y bueno, dejó un antecedente, y en Japón empezaron también con este deporte a raíz de, bueno, de vernos y de seguirnos, y bueno, se entusiasmaron con la idea, y bueno, fuimos invitados también a las guerreras, fueron invitadas a participar en Japón, así que se jugó otro partido, el segundo partido, entre las guerreras y la selección de Japón, porque bueno, allá solamente lo maneja la federación y tiene un solo equipo, que vendría a ser la selección de Japón. Jugamos ese partido y posteriormente se hizo un campo, un partido entre Japón y resto del mundo. Mira qué bien. ¿Son todas mujeres no videntes o es un equipo que integra mujeres no videntes y mujeres que sí ven? Bueno, el deporte en sí, bueno, sale parte, obvio, del reglamento que lo venían jugando los varones, donde el arquero tiene visión normal y cuatro jugadores de campo sin visión. En el caso del fútbol femenino, como está en desarrollo, se permite también jugadoras con baja visión. Como está en desarrollo y todavía no está reglamentado a nivel internacional, torneos internacionales, por ahora juegan, bueno, y esto es un poco más complejo, ¿no? Se hace una clasificación oftalmológica, sí, donde tienen que tener una discapacidad visual, pero se categoriza entre B1, ciegos totales, B2, una baja visión, y B3 un poco menor, digamos, a la de B2, ¿no? Entonces, sí, por ahí eso, pero sí tienen que tener discapacidad visual las jugadoras de campo, tanto las suplentes como las titulares, y bueno, pero hay un parchado ocular y antiparra, lo que permite que ponerlas en igualdad de condiciones, ¿no? Si alguna ve un poco más que otra, bueno, claro, están todas tapadas y en cancha, digamos, no pueden sacar ventaja. Está bien. Hay algo que me intriga muchísimo saber como deportista. ¿En qué consiste un entrenamiento? Lo digo en relación a que yo pienso en un entrenamiento de fútbol convencional, digamos así, tal cual lo conozco. Y me imagino que hacen, no sé, entrar en calor, ejercicio de técnica. Pero en este caso debe ser mucho más complejo, porque además supongo que tal vez tengan ejercicios, no sé, para hallarse en la cancha o para conectar con las compañeras. ¿Cómo es el entrenamiento? Bueno, en sus principios fue iniciar de cero en el desarrollo, a diferencia del deporte convencional, que el tema de las edades va determinando las habilidades que van adquiriendo. En este caso no es así, sino depende también de la estimulación que hayan tenido anteriormente. es un poco diferente. Entonces, se trabaja mucho en la técnica de traslado de pelota, que es totalmente diferente al fútbol convencional, porque el traslado es pie a pie, donde la van tocando con la cara interna de los pies, de izquierda a derecha. Entonces, lo que hace es permitirle tener un mayor control de la pelota, y como tienen que tener bueno, el oído súper desarrollado y estar atento a un montón de llamados, de guías, de digamos, de compañeros, de rivales. Entonces, llevando la pelota bien pegada al pie, ya no se tienen que, digamos, atender tanto al sonido de la pelota, sino más bien a las otras indicaciones. Sí. Entonces, bueno, eso se trabaja mucho, mucha técnica, mucho traslado. Bueno, y después lo demás, todo como cualquier deporte, ¿no? Como cualquier fútbol, digamos. Pegadas al arco, pase, recepción, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Bueno. La orientación, otra de las cosas que se trabaja mucho, ¿no? Claro, me imagino. Entonces, la orientación dentro del campo de juego, el posicionamiento, digo, no desordenarse. Nosotros, todos los que nos ponemos en una cancha de papi fútbol habitualmente, solemos desordenarnos y, digamos, sin tener ambiciones de jugar bien, a veces queremos, no sé, hacer buena jugada, qué sé yo, no estar una hora corriendo como loco malo. Me imagino que sin tener la posibilidad de ver, digamos, hay que trabajar mucho más el sentido de la orientación y la ubicación dentro del campo. Totalmente, el sistema táctico, bueno, eso, por ahí el fútbol convencional, con un golpe de vista me puedo llegar a acomodar rápidamente si me desordené o me fui para otro lado, o si mi compañero, pero bueno, esto se juega mucho de memoria, más allá del... Claro. De la comunicación, ¿no? Tiene que ser, que haber mucha comunicación, pero muy importante respetar sus posiciones y, bueno, volver los relevos, bueno, eso se tiene que aceitar mucho, ¿no? Sin dudas. Bueno, para terminar, ¿qué hay por delante? ¿Qué tienen las guerreras hoy por delante en el futuro inmediato? En el futuro inmediato tenemos la segunda fecha del torneo nacional, que se juega acá en Córdoba el 8 de septiembre, donde, como hay, bueno, hay solo tres equipos y a nivel nacional, y bueno, por el tema de viajes, se hacen dos fechas, dos partidos contra cada equipo. Claro. Y bueno, el que obtiene la mayor cantidad de puntos es el campeón. Bueno, así que se va a definir acá en Córdoba el 8 de septiembre el campeón del torneo. Está muy bien. Bueno, Gonzalo, nosotros estamos muy agradecidos por esto y nos encanta que se pueda abrazar todo el que quiera el deporte, nos encanta que crezca y ojalá siga avanzando como hasta ahora, ¿sí? Bueno, muchas gracias por el contacto. Muchas gracias. Bueno, hola. Hola, sí, sí. Te estaba agradeciendo por el contacto, pero se ve que se perdió algo de la comunicación. Sí, bueno, antes que nada, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista, y bueno, decirle a algún familiar o a alguna persona ciega o con discapacidad visual que se sume a hacer este deporte, que realmente es apasionante, más allá que crean que no lo puedan hacer, sí se puede, todo se puede. Y con práctica y con ganas, con entusiasmo, lo van a realizar. Y bueno, también a profes, a entrenadores que también quieran sumarse, bueno, están bienvenidos. Y bueno, se pueden comunicar con nosotros para ayudarlos, capacitarlos, y para que, bueno, para que el deporte crezca y que haya más equipos en el país, ¿no? Bueno, genial, un abrazo grande, Muchísimas gracias a usted. Adiós, buenos días. Bueno, y celebrar... perdón. No. Iba a reiterar que estábamos comunicados con Gonzalo Abas, que es el técnico de las guerreras. Hay tres equipos en Argentina de fútbol para ciegas. en este caso Gimnasia y Tiro de Salta, las romanas en la provincia de Buenos Aires, las guerreras en Córdoba. Bueno, Gonzalo es técnico de las guerreras, y en 2006 fue campeón mundial con los murciélagos, era el arquero, por claro. cierto, participó en los mundiales 2002 y 2006. Bueno, el fútbol para ciegos nace en Argentina recién en 1980, pero hace un montón. Sí, hace un montón. ¿Cuándo arrancó el fútbol para mujeres? En 2012. Mucho tiempo después. Y recién ahora, con esta suerte de revolución de las mujeres, diría yo, en el buen sentido, así sí, esta, claro. esta visibilización, es que se está motorizando un campeonato. Perfecto. Y nosotros que repudiamos la exclusión y ponderamos la inclusión, nos vamos a ir a la tanda también contando que en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Sociales, declara que reconoce el lenguaje inclusivo en cualquiera de sus modalidades como recurso válido en las producciones realizadas por estudiantes, un montón de cosas, pero listo. La Universidad de Buenos Aires, ¿a donde concurre Liana? ¿No? Sí. Creo que sí, ¿no? Sí, estudias sí. comunicación ahí. Bueno, listo, se puede hablar en inclusivo. Me di el lujo de poner palabras en inclusivo en algunos trabajos. Espectacular. Así que nos vamos con toda esta inclusión a la tanda. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. Empezando a empezar. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Nueva trama radial colectiva. La Colectiva, el resumen. En el barrio, en la política, en la educación, en la salud, en el trabajo y mucho más. Sábados de 10 a 13 horas. Por Radio La Colectiva, 102.5. La Colectiva, el resumen. Acá estoy con el bailador también, porque parece que tiene castañuelas. ¡Ay, mujer! hace todo. ¿Por qué conduce radio, todo. Mujer? No. Es tremendo. Y está haciendo también unas milanesas al mismo tiempo, sí, así que es este... Se me quemó una. Un hombre perjicosa, un hombre múltiple. Escúcheme, yo salí porque... No sé si ustedes se dieron cuenta la forma sutil de Pablo Brambilla, que dijo... que algún oyente ya a esta altura estará tomando un mate lavado. Una forma muy sutil de decir este mate no va más. Y efectivamente, ahora me reincorporo con un mate como recién armado. Agradecemos la finísima voluntad. Casi un mate y la uruguayo. Crítica al compañero también, ¿no? Sí, no, claro. La sutileza igual se agradece, ¿no? Sí, porque, claro. Está bien. Bueno, durante este fin de semana, arrancó ayer, porque hoy es 3 de agosto, ya arrancó agosto. No sé quién se habrá tomado la caña con ruda. Yo vengo años que no la estoy tomando, así que... bueno, voy a tratar de moderar mi alergia. Listo, ahí está. Y estamos. La caña con ruda también. Me hubiera faltado, sí. Bueno, durante el 2, o sea, arrancó ayer, 3 y 4 de agosto, se está realizando la octava edición de la Feria de Editores en la Ciudad Cultural Conex. Hay 250 sellos editoriales de Argentina y del exterior. Participan más de 30 editoriales provenientes de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España, Perú, Uruguay, por supuesto Uruguay. ¿Cómo va a estar ausente Uruguay? Están presentes además 35 sellos de distintas ciudades argentinas. Estoy un poco ahogada. Provincias como Córdoba, Neuquén, Santa Fe, Rosario, Mar del Plata y La Plata están presentes. Pero bueno, queríamos saber un poco más porque de la Feria del Libro del el autor al lector, no sé cómo se dice. Sí. Bueno, de esa sabemos mucho, se difunde, se publica, los libros cuestan igual o más caros que en todos lados. Pero bueno, de esta feria de editores independientes, donde hay gente realmente que escribe muy bien y puede publicar, pero no tiene la misma difusión masiva, vamos a hablar con Víctor Malumián, que él es parte de la organización de esta feria también. Buen día, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme en tu programa. No, por favor, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Bueno, contanos a ver, para que todos entendamos, ¿qué es la FED o la Feria de Editores? Bueno, mira, todo lo que vos dijiste antes está perfecto. Lo único que voy a sumar es, esta es la feria para las editoriales más pequeñas. Y tiene ciertas particularidades. Sí. Por un lado, tiene que atender sí o sí el editor o la editora. No te puede pasar que vos llegás al stand y le preguntás por un libro y dices, ay, yo no leí, no pude, no tuve tiempo. No, es la persona que transformó el texto en libro. Buenísimo. Ese es el primer punto muy importante. El segundo es, de la editorial más grande que está la feria, a la más chica, como ponerle, puede ser Siglo XXI o Adrián Hidalgo, sí, a una editorial como Barba Abeja, que es una editorial artesanal donde el mismo editor traduce, encuaderna, imprime, hace libros de tapa dura preciosos, tienen la misma mesa, la misma iluminación y la misma señalética. Claro. No es que porque vos tenés más plata vos vas a poder tener un mejor stand, sí, sino que hay una voluntad de horizontalizar el espacio. Buenísimo. Entonces, y por último, la feria lo que tiene muy importante es que no es un tema de que vos puedas pagar el stand, el stand es muy barato, sino que hay una preselección de editoriales que participan. Y entonces nosotros intentamos que todos los contenidos estén representados, que haya editoriales de poesía, de teatro, de ensayo, de narrativa argentina, narrativa traducida, de música, de diseño, de lo que te imagines. Si lees, hay un libro para vos. Claro. Buenísimo. Te hago, que la entrada sea gratuita, justamente también tiene que ver en esto, ¿no? Que tiene, está en línea con esto de la horizontalidad y de que la llegada sea a todo el mundo. Sí, tal cual. Claro. Nosotros un poco la idea de fondo es que lo que ibas a gastar en la entrada te lo gastes en un libro, quizás. Claro. Que esto se convierta en una experiencia. De hecho, hay actividades para chicos durante todo el día, para que vos, no sé, vas con tu pareja, un rato te quedás vos con tu hijo o con tu hija, tu pareja sale a recorrer y después lo hacen otra vez. Entonces hay un buen café para probar, hay muy buenos libros y es una salida muy linda donde encontrarse. La feria como organización pone a disposición un montón de asientos en un playón precioso y en día hermoso. Entonces entras un rato, recorres libros, volvés, charlas, te fijas qué compraste, compré el otro. Pasa muchísimo que acá lo usan como punto de reunión. Claro. Una serie de amigas o amigas dicen, che, nos encontramos ahí en la FED. Se encuentran acá, se empiezan a whatsappear y después entran, recorren junto al stand. Buenísimo. La idea es poner una excusa más para acercarse al libro. Es un excelente plan. De hecho, mirando a mis compañeros, a todos los que están aquí dentro del estudio y aquellos que están del otro lado del vidrio, si me quieren acompañar, bienvenido, pues yo voy a ir. Hoy, por ejemplo, hay un escritor que se llama Ferrés, quiero pronunciarlo bien, que es brasileño. Es muy particular y 7:30 de la tarde, 19:30, va a dar una charla. Y me parece espectacular eso. Si nos podés contar brevemente acerca de Ferrés, para no ser yo que no entiendo tanto el asunto. No, pero por ahí entendés más que yo, así que vos no te preocupes, pero les cuento con mucho gusto. Ferrés es muy particular y la charla es sobre la marginalidad y la literatura. Ferrés vive en la favela de Chile, de Brasil. Dentro de esas favelas, él generó una editorial, y la editorial tiene una particularidad muy grande. Los libros que él saca están relacionados a una droga. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un libro, ponele que tiene el mismo color de la droga Paco, y sale lo mismo que el Paco, y lo venden los mismos pibes que están en las esquinas vendiendo droga. Mira. Con el mismo sistema. Es decir, perdón, no son los mismos pibes que venden droga, sistema. Sí. Entonces, sí son chicos de la favela que escriben y que por un tema elitista de cómo es el segmento editorial allá, no los publican, pero que escriben muy buena literatura, él los publica y entonces cuando un pibe va a la esquina a comprar droga se encuentra con un libro que sale lo mismo que la bolsita de Paco. Buenísimo. Y así empezó a sacar un montón de flacos de la villa, fundó bibliotecas, hizo todo un cambio radical. Porque por un lado, él viene de ahí, entiende muy bien lo que pasa, y por el otro, ni es condescendiente ni pareciera que lo subestima. Seguro. Sino que entiende el poder de la literatura que tiene eso, y a partir de ahí une en un círculo virtuoso. Sí, escribe genial. Otra particularidad que te sumo a todo eso es que, desafortunadamente, a veces las clases populares es como que no sienten, por cosas que han pasado, diría el presidente, el leer. Por lo cual él convierte algunas cosas en rap. Claro. El rapi. Sí. Y él rapea y, digamos, cuenta historias y hace cosas en formato de rap para aquel que, bueno, no sé, no se pudo amigar nunca con la lectura por diferentes circunstancias de la vida, y eso está genial, digamos, y además escribe como los dioses, ¿no? Tal cual, es que el tema con la lectura es, no es que la lectura es divertida o aburrida, hay libros que son aburridos y hay libros que son divertidos para cada persona. El tema de la lectura es lograr inculcarle a las generaciones que vienen, por decirlo bien, de como viejo que soy, a las generaciones que vienen, que es un espacio, es una actividad más, digo, está perfecto jugar a la pelota, está perfecto ir a leerse un libro y está perfecto ir al cine. O sea, es un entretenimiento más, o es un formato más de aprendizaje, es un momento más con vos mismo también, ¿no? Porque el libro tiene eso de que vos cuando estás leyendo no puedes estar haciendo otra cosa. No es como, por ejemplo, la radio es una gran compañía y en algún punto es la compañía que tienen millones de personas para trabajar. El libro tiene que cuando estás leyendo no puedes estar manejando. No, claro. Lo sería bastante peligroso al menos. Sí. Además. Además de, bueno, estas presentaciones de algunos escritores, ¿hay algunas charlas o talleres donde se exponga cuál es la dificultad de la editorial independiente? Porque supongo que debe ser muy difícil llevar adelante una editorial en un contexto como este. No, eso te lo contamos nosotros uno a uno. Ustedes vienen bien. Y nos preguntan. No, tratamos de que las charlas, un poco ligado a lo que comentaban de Ferres antes, tratamos de que las charlas que son al público sean de temáticas que le interesan al público. Nosotros a veces pecamos un poquito, no sé si le pasará a todos los rubros, pero los editores y las editoras pecamos un poquito de, no digo de ombliguismo, pero como que estar pensando en nuestras propias dificultades, sí. Y queremos que en ese sentido la feria, por lo menos estos días que está abierta al público, sean todas charlas para ellos. Dicho esto, los dos días anteriores a la feria, o sea, el miércoles y el jueves, nosotros hacemos algo que llaman jornadas de relacionamiento, donde los editores que viajaron desde el interior del país, los que vienen del extranjero, se juntan con editores locales, con libreros, con traductores, con correctores, y hay talleres que son privados y con inscripción previa, gratuitos, pero con inscripción previa para editores, donde se tratan todas estas problemáticas. Como que un poco la feria en eso tuvo la voluntad de dividir las aguas. Lo que es problemática de editores lo charlamos entre nosotros, y lo que son contenidos más generales ligados a libros, eso sí, lo volcamos a la feria cuando viene el público. Para quienes no teníamos demasiada idea o prácticamente nada, ninguna idea de lo que era esta feria de editores independientes, has hecho un panorama realmente más que interesante. Solamente desde la estructura invita a ir. Es decir, un lugar donde si te cansás hay asientos a montones donde te podés sentar. Cuando vos vas a otras ferias, para sentarte tenés que pagar. Es decir, tenés que consumir algo. Hay un food truck muy bonito de Ninina, que son especialistas en café, son baristas, y hasta las mesas de ellos son libres para todos. O sea, no, claro. Acá esa noción a nosotros no nos gusta. Claro, porque, por eso justamente lo marco como una diferencia que parece muy interesante, ¿no? Esto otro también de que todos los stands tengan las mismas características, imagino la misma iluminación, en fin, no haya stands rutilantes como nos tienen acostumbrados, gigantes, y otros donde realmente tenés que preguntar una y otra vez dónde está tal cosa, ¿no? Sí, y tal cual, y te digo algo más, para mí hasta atenta contra la propia feria no hacerlo así, porque ¿cuántas veces te pasa que vos caminaste durante una hora y decís, che, ahora me sentaría un rato, charlemos, por y supuesto. Después de 20 minutos de estar charlando con alguien, decís, ahora me camino una hora más? Absolutamente, claro. Vos no habilitas eso y la gente se va, porque yo estoy cansado, me quiero un lugar donde sentarme. Ni hablar. Muy bien. Y tal cual. Y un juego, le propongo lo último, sí. Un juego para todos los oyentes, para ustedes. Cuando entren, agarran al primer editor, la primera editora, y le dicen, a mí me gusta leer tal cosa y tal cosa, ¿qué me recomendás? Acá nos leemos entre todos. Entonces, por ejemplo, Godot publica todo ensayo. Si vos venís y me decís, yo soy fanático del policial, ¿para qué te voy a entretener acá? Claro. Digo, andá y habla con la gente de Aquilina, que publica un policial argentino y latinoamericano increíble, y dejate deslumbrar por lo que te cuente el editor. Así como es, probablemente el editor de Aquilina te dicen, che, yo quiero leer ensayo duro, bueno, te va a decir, bueno, andá con los chicos de Godot. Les propongo ese juego. Ni bien entren, usen a cada editor o cada editora como un recomendador serial de libro. Está bien. Muy bueno. Y tengo una pregunta. ¿Se puede pagar en efectivo, con débito o crédito? Con todo lo que acabas de mencionar, yo creo que si nos apurás y tenés algún Lecop en buen estado... Bien, sí, bueno. Tengo de los dos, patacones y Lecop tengo. Yo creo que en nuestra sala en Legodot, si venís con una buena pasta frola de batata, algún libro te podés llevar, no hay problema. Bueno, ahí... Me parece que te conoce, Roxana. Sí, igualmente hay una grieta imposible entre la batata y el membrillo. Pero bueno, eso es para otra entrevista.

y Diego está convencido de que no existe nada más importante que hacer cuentas. Un día Nora encontró en el suelo el número 5, lo levantó y decidió caminar hasta encontrarse a su dueño. Diego encontró la letra N debajo de una ecuación, la levantó y decidió caminar hasta encontrar a su dueño. A mitad de camino, Nora se encontró con Diego, se enamoraron y tiempo después tuvieron un hijo al que le encanta la música. Es la curiosidad la que hace que el mundo dé vueltas. Excesos y exageraciones. Pablo Bernasconi, se terminaron las vacaciones. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. Soy Estela de La Paternal. Quiero pedir un tema de Donato y Estefano. ¿Qué tal, Lola? Tenía ganas de llamar a la radio para pedir una canción. Necesito rock progresivo. Algo así como Tanragorros. Un temita de Los Redondos quiero, pero nada del Indio Solari, que no se entiende nada. Pasate algo de Sumo, pero con Sokol en la batería, porque después no eran lo mismo. El de Gieco, el de León. Se me fue. Bueno, ojalá los pueda pasar. Gracias. No anda el timbre. El programa que nunca te da lo que pedís. Jueves, de 21 a 22 horas, por La Colectiva. Hola, ¿cómo están? Somos La Cigarra Argentina. El sábado 10 de agosto, a las 19 horas, presentamos nuestro espectáculo de murga uruguaya con invitados especiales. Los esperamos en El Cirujismo, calle de Anfunes, 1267. A media cuadra de Avenida San Juan, entrada a La Gorra. Más información, búscanos en Facebook e Instagram como La Cigarra Argentina. Son las 12:33 y Pablo va a imitar en este momento al Pepe Mujica. No, ese no lo tengo. Porque hablamos tanto de Uruguay, sí. ¿O no? Dijimos recién. Estoy un poco todos Uruguay, la cigarra se murga uruguaya. ¡Basta! Claro, todos. Por favor. Todos todavía queda más, ¿eh? Ojo. Claro. No, hay no, para no. Más de Uruguay. Hay más de Uruguay. Más, sí, bueno. Sí. Escúcheme, igual, ¿sabes sí. qué? Me quedé con muchas ganas cuando dijo la hora en la que estamos transcurriendo. Sí. En decirle diga 33. Claro. Eso no se hacen. Se un hacen. Poco y un poco, sí. No, Sony sí. hacen. Sí, somos, digo porque. Y hacemos acá también. Este sí, claro. Está, es verdad, es verdad. Me gusta. Un programa por el que pasaron un montón de cosas. Bueno, arrancamos cantidad. Hablando. Cantidad. Es verdad, no estás diciendo gran cantidad. No. ¿Qué pasó? Le quedó en el tintero la palabra ahí. Sí. Andás a ver. Siempre vuelve. Vos sí, todo vuelve. Todo vuelve. Todo vuelve. En este país no y en Uruguay también. Los malos decir. Hábitos. No, todo vuelve. Bueno, bueno, pasó Raúl Llanesa, el representante del INDEC. Era candidato a. Candidato a secretario de comunicación. Eso de comunicación. Mismo. De la lista celeste y blanca. Exacto. Que nos llenó el alma de alegría hablando de pobreza, precios y salarios. Pablo Brambilla estuvo acá también. Que nos llenó el alma de alegría. Hablando de Lilita Carrión. Así que nos fuimos alegrando todo el tiempo. Bueno, Pablo Iliana, su columna de deportes, que eso sí nos llenó de alegría, porque son noticias muy buenas. Bueno, recién hablamos con Víctor Malumián, organizador de la FED, uno de los organizadores, claro. De una feria que además es súper horizontal, muy interesante, uh-huh. Que Pablo tiene mucha ganas de ir. Hoy va a ir a ver a Ferrés. Sí. Sí. Y les aclaro, yo sé que todos y todas saben dónde queda, pero es Sarmiento 3131. Ahí está, Ciudad Cultural Conex. Estamos hablando de Cava, ¿no? Sí. De 14 a 21 con la entrada gratuita y mucho lugar para sentarse. Supongo que es para hojear libros. Sí. ¿No? Esos lugares para sentarnos. Y con gente presentándose como este escritor Ferrés, que es recontra interesante. Vuelvo a consultarlos al aire. ¿Alguno tiene tiempo hoy? Es 19:30 que se presenta Ferrés. Linda propuesta. Si alguno tiene gana, yo tengo ganas de ir, no sé con quién. Ganas no me faltan, no sé si voy a poder. Bueno. Eso es. Sí, ya lo sé. Después te mando un mail. Dele. Bueno, y decías, Gra, que quedaron algunas cosas de Uruguay. Sí, no, de Uruguay, de varias cosas. Igual vamos a dejar algo que nos quedó de acá, de Salta, porque hablamos el otro día del paro de los docentes. El paro de los docentes en Salta entró en su tercera semana. Si bien Juan Manuel Urtubey hizo una propuesta salarial que fue de 7.5%, no la consideraron suficiente los docentes. O sea que no se conforman con nada, es una cosa. No, eso es totalmente insuficiente, imagínense lo que es. Así que bueno, siguieron con el paro esta semana, y como nosotros tenemos muchos mobileros que andan por todos lados, algunos mobileros nos mandaron desde Salta. En este caso lo mandaron, ya les digo, porque es una zona de la cual yo no me acordaba, pero bueno, enseguida les voy a decir. Tenemos nosotros a Maxi Bustos en Salta. En este momento está allá, sí. Sí, por supuesto. Bueno, qué pero lindo Salta. Esto es Irurya, es una zona de Salta donde estaban ahí Clara, una conocida nuestra de acá, y ella mandó unos audios en unas entrevistas que le hicieron a los docentes en el paro. Vamos a escuchar una parte de lo que le decían los docentes en esta entrevista. Muchos policías tienen familiares que son docentes, y entonces aquellos policías que un poco protegían a los docentes en la represión también ahora tienen causa. Creo que son alrededor de 10 policías que le están creando una causa por el solo hecho de habernos un poco protegido a los familiares y docentes, ¿no? Esto ya estamos pasando ya muchos límites, y todo eso nos hace de que tengamos este paro, ¿no? Paro provincial. Y creo que va a ser histórico porque estamos más alrededor del 90% en toda la provincia de paro. Que sí, yo recuerdo, no recuerdo si la semana pasada, me parece que sí, ya habíamos dicho esta situación, de que algunos de los policías se negaron a reprimir a las docentes. Porque además es como en cualquier lugar de que no sea la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es la mayor parte del país. Muchas veces, la familia está compuesta por una policía y una docente. Y ahora los judicializaron también a ellos por no cumplir la orden de represión contra las docentes. Bueno, interesante. El que hablaba se llama Ramiro Coclava, y fue el que entrevistó nuestra compañera Clara con Clara. Su compañero ahí, así que bueno, y ellos volvieron a hablar de lo que estaba pasando. Es muy difícil movilizarse en cualquier provincia, los costos de los colectivos, viáticos, es muchísimo. Por ello, aparte del aumento, ellos piden aumento de pasajes, porque no les llegan a dar los pasajes. A veces le dan 40 pasajes y todos, a veces tienen que vaquear dos de ida y dos de vuelta, o sea que calculen la que está, no les alcanza, y más alguna otra movilidad que tienen que hacer para alguna otra tarea dentro de lo que es la parte escolar. Están y siguen pidiendo también que, bueno, que revean esto, y por el momento van a seguir, a pesar de que Juan Manuel Urtubey, como dijimos, quiere por decreto hacer este aumento del 7.5% y que comience todo normalidad, y por supuesto a una semana de las PASO necesita que esto se solucione. Y quiere ser vice. Quiere ser vice, aparte de eso. Bueno, nos vamos un poquito a Venezuela. Allí, lamentablemente, el sábado pasado, a las 10:30 de la mañana, hora de Venezuela, aproximadamente, se produjo una nueva masacre de militantes del chavismo, ¿verdad? El lugar se llama el estado de Barinas, y asesinaron, es decir, fuerzas que se movieron con claras tácticas paramilitares, asesinaron a 6 militantes de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, que son integrantes a su vez de las Brigadas de Defensa Popular Hugo Chávez. no hay justicia alrededor de esto, no se está investigando. Estas grupos de paramilitares están compuestos básicamente por por mercenarios colombianos y ex policías venezolanos. Allí están entonces con esta nueva agresión. Estas brigadas nacieron a la luz de otras agresiones que fueron recibiendo constantemente desde la instalación misma de este proceso revolucionario que vive Venezuela. Recordemos que hay más de 300 campesinos asesinados por estas fuerzas mercenarias a lo largo de todos estos años. No es una cosa que se haya iniciado ahora. ¿Qué fue lo que decidieron los campesinos? Crear brigadas de autoprotección, digamos. Y es a esas brigadas a las que ahora apuntaron asesinando a seis compañeras, porque ahí son cinco compañeros y una compañera. Noticias que nos llegan, nos llegó en su momento a través de Gerardo Rojas, que es un compañero de uno de los medios de comunicación con el cual permanentemente estamos en contacto con Venezuela, que es con el colectivo Ana Soto. Lo otro, como para corregir alguna cosita y seguir un poco con lo que habíamos hablado la semana pasada, que estuvimos conversando con Marta Quiñones, esta economista puertorriqueña. Allí habíamos anunciado que iba a ser la sucesora, había una sucesora para Rosselló, que ya había dado la renuncia, digamos, a plazo fijo, que era para ayer, 2 de agosto, exactamente. Ayer 2 de agosto, esta sucesora posible era Wanda Vázquez. Bueno, no fue Wanda Vázquez, hubo un cambio allí. El nuevo sucesor, el que ya tomó el mando, es Pedro Pierluisi. ¿Por qué no fue Wanda Vázquez? Porque fue rápidamente criticada y rápidamente salieron a la calle para rechazarla. O sea, hubo nuevamente manifestaciones alrededor de esta propuesta de Wanda Vázquez como sucesora de Rosselló. ¿Qué dijo la señora? No tengo interés de gobernar. Sí. Algo así como, al cabo, ni quería. Empujada, ¿no? De luego, empujada. Igual no estaría mal que algunos digan cada tanto, ¿no? No tengo interés. O sea, no por más que interés. Se lo sugieran miles de personas en la calle, que bueno, no tengo interés. Igual, no, ¿qué es lo que pasa a una persona, por ejemplo, que quiere ser, por ejemplo, presidente? No sé. ¿Qué es lo que le pasa? No lo sé. Es una ambición muy grande por su figura. Es la creencia que tiene algo más para dar que el resto de los mortales. Por el país, qué sé yo. No, raro, claramente ¿no? No los mueve un sentido de justicia social, ni mucho menos, ¿no? Sí, o sea, porque vos decís, bueno, viste que esta cosa de si yo fuera presidente haría tal cosa, yo igual sospecho que. Narcisismo puro. En los. Narcisismo puro. Carolina, la psicóloga. Puro. Claro, y sí, pero. Digo, sospecho que en los militantes muy jóvenes, yo tengo un pichón comunista que he parido hace 18 años. Tengo un pichón comunista. Claro. ¿Está con Kicillof? No, porque, pues mirá, no se sabe. Con el pastor, como decías vos. El pastor comunista. Sí, Kicillof. Hay a esa edad unas ganas de cambiar el mundo, hacer del mundo algo mejor, sí. Y podés creer que a través de la política, o de la política partidaria más bien, podés cambiar algo. Yo creo que cuando llegás ahí a las esferas, ya cuando podés llegar a ser presidente, ahí ya te das cuenta que no. Me trajiste, ¿no?, el recuerdo 2002, venía el tren cartonero en el San Martín también, entre otros trenes, y nosotros estábamos en la estación Chacarita con un grupo de delegadas y delegados. Una de ellas dijo justamente, ay, si yo fuera presidenta, me desayunaría con un café con leche, un pan de manteca entero con pan. Esa era su ilusión. La verdad que ese día nos emocionó mucho, ¿no? Estando ahí. Tío, hay distintas expectativas, ¿no? Según desde donde uno arranque con la expectativa. No me quiero olvidar que el 30 de julio fue el Día Internacional de No a la Trata. Uh-huh. Para reafirmar este compromiso que se genera y pedir que se termine con esta, que se exploten las personas para obtener beneficios, como hacemos. La trata es algo que es uno de los mayores negocios mundiales, a nivel mundial. debe ocupar hoy el, si no ocupa el segundo, el tercer puesto, más o menos ahí está. Y bueno, la, para eso se optó en la Asamblea General el Plan de Acción Mundial para combatir esto. Y no queríamos decir que hubo muchísimas actividades y muchísimas situaciones en, el, en estos días para recordar y para que todos nos interioricemos y sepamos lo que sucede con la trata, ¿no? Porque no es tan simple como muchas veces todo lo hay. Y todos los países están afectados. Sí, claro. Nadie queda libre de este flagelo que hace años que se está produciendo. Sí, cuando hablamos de trata, pensamos fundamentalmente en trata con fines de explotación sexual. Mm-hmm. La mayoría son mujeres que son afectadas por la trata, y es aproximadamente el 65% son con fines de explotación sexual. El otro 35% también son la mayoría mujeres, pero son con fines de ser sometidas a esta suerte de trabajo esclavo. Claro. Quería hablar, porque estaban los deliveries antes de que ya nos tenemos que ir, ¿o no? No, bueno, un segundito. Digo lo que pasó con todas las apps estas de Rappi, la Globo, que entran las empanadas. Sí. La semana pasada nos quedó este accidente que tuvo uno de los trabajadores de la firma, creo que era Globo. Sí. Globo, donde tuvo un accidente, una persona de 64 años que es lo único que podía hacer porque no conseguía otro tipo de trabajo. Mm. Porque tal vez a los 64 años no es el ideal para estar haciendo este tipo de trabajos y en las condiciones que se hacen. Esta persona fue atropellada y cuando le preguntan desde la compañía cómo se encuentra el pedido, está en buen o mal estado para poderse entregado, no sé, no me puedo levantar, le contesta el empleado. ¿Me esperás un momento, por favor, Ernesto? ¿Me podrías mandar una foto del producto, por favor? No puedo moverme, le sigue diciendo, porque está tirado en el piso. Es parte del procedimiento, por favor, tendrías que mandar la foto para poder cancelar el pedido. Imposible movernos. Esto fue el diálogo que entablaron cuando este señor se cayó. Todo eso hizo que si fueran otras denuncias, y en el día de ayer el juez Andrés Gallardo ordenó suspender todas las actividades a Globo, Rappi y Pedido Ya. Después de reiterados accidentes y medidas de falta de seguridad que tienen, y están en el juzgado contencioso administrativo y tribunal número 2, como ya lo acabamos de decir, y no podrán realizar envíos en la ciudad de Buenos Aires, y habrá sanciones desde 10.000 y decomiso de mercadería a cargo de Bramatología por cada infracción que se cometa. Tienen unos días para poder solucionar esto, y se va a salir a la calle efectivamente a revisar que no realicen hasta que no estén dadas las condiciones. Entre ellas se prohíbe que lleven cargado esa mochila que les hacen comprar a todos, y que realmente es vergonzoso. Horrible. Bueno, quiero agradecer a Alan, que está en la operación técnica desde que Liana estuvo en la columna de deportes. Creo que lo mencionamos, pero bueno, sabemos que lindo no hay radio. Hombre. Sí, lindo tipo de hombre. Mi abuela Conce decía exactamente eso. Y si no le gustaba, decía, es horroroso. Era como los extremos de sus... Claro, no había punto. No había. ¿Lindo tipo de hombre o es horroroso? Retiro lo dicho. Me hizo la franja roja así cruzando el pecho. Retiro lo dicho. Horroroso, Alan. Ay, qué feo. Bueno, sabemos que no hay radio sin operador. Eso es así. Operadores, vamos a decir, operadores. Tenemos operadora. Vamos con un tema de Paula Mafía, que justamente el tema es Polvo. Presenta también su disco Polvo con sus Sons del Amor, Lucy Patané y Nahuel Briones en Humboldt. Esto es Humboldt 1358, hoy a las 21 horas. Así que se van a la Feria de Editores y de ahí a ver a Paula Mafía. Yo me volví peor. Nos ahogamos en la ópera, mi amor. Nos encontró el amanecer gritándonos. Hacía tanto que no veíamos uno. Venías a abrazarme. Es lo único que intentaste. Las dos abrimos la jaula y la bestia nos comió. No hay virtud en saber aguantar, sino en poder renunciar en él. vida como un sueño que contiene su propio despertar. Tropiezo con tu recuerdo, reaprendo la soledad, te desprendes. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Radio La Colectiva. Doce y 51, y justamente al filo del término de este programa, que se llama Son y se hacen, de las 3 horas. El otro día, el sábado pasado, decíamos que hay una política, porque ya es una política el gobierno de la ciudad, de cerrar, clausurar centros culturales y cobrarles multas siderales para lo que es un centro cultural. Bueno, para hablar con esto, nos habíamos enterado que en ese momento era La Simona y Vuela el Pez, pero también sabemos que entre ellos está Compadres del Horizonte, la Casa de Teresa también en Almagro. Pero para hablar de esto, justamente vamos a entrevistar a Alejandro Falcone. Él es integrante de Vuela el Pez y de MECA. MECA es el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos. Hola, buenos días, Alejandro. Hola, buen día para todos. Muy amables por la comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Alejandro, queríamos saber cómo estaba la situación. Sí, bien. Bueno, como bien comentaste, en las últimas semanas se recrudecieron bastante las clausuras. En realidad, en todo lo que va del año, hemos calculado más o menos una clausura por semana en cuanto a espacios culturales. Un poco lo que comentamos y lo que estamos alertando es que entendemos que además de un fin persecutorio, sí hay un claro fin recaudatorio. Claro. A lo largo de este año las causales, es decir, las excusas que los inspectores ponen para clausurar los espacios, fueron cambiando. En estas últimas semanas lo que notamos fue que la modalidad que implementaron fue ir a los lugares y estar unos breves minutos, entender que no se los dejaba inspeccionar y poner una causal que se llama obstrucción del procedimiento. Entonces, bueno, alertando que el gobierno de la ciudad, a cargo de Rodríguez Larreta, entendemos que se está financiando de una manera ilegítima, esto es, cobrando multas irrisorias en lugares que y con formas que no corresponden. Sabemos que tienen un proyecto, los movimientos de espacios culturales y artísticos, tienen un proyecto de ley, ¿no?, para ver cómo se solucionan esto. ¿En qué consiste eso exactamente? Mira, lo cierto es que desde MECA, ya en el año 2015, logramos, a través de mucho esfuerzo colectivo, la sanción de la ley de centros culturales. Pero desde la sanción de la ley, que mejoró muchísimo las condiciones de los espacios culturales, lo cierto es que en cuanto a las causales de clausura y en cuanto al vínculo con la Agencia Gubernamental de Control, que es la AGC, las condiciones no han mejorado. Y sí notamos con muchísima preocupación que en años electorales las clausuras se recrudecen, las multas se recrudecen, y sí entendemos que hay una clara intención de recaudar las campañas a través de estas modalidades, digamos. Claro, y no sabemos si todos pudieron abrir las puertas. Hemos nombrado a comprar desde el horizonte, la Casa de Teresa, bueno, ustedes, si se abrieron las puertas y con qué van a seguir ahora desde MECA. Bueno, sí, lo cierto es que en primer lugar entendemos que esto es algo que no solo afecta a los espacios culturales, sino que también afecta al circuito comercial, también afecta a todos los vecinos y vecinas en cuanto a multas de tránsito, al nacimiento de expedientes viejos, es decir, en todas las modalidades en que se pueda cobrar multa, nosotros vemos que hay una cuestión común, ¿no? Mm. Desde MECA nos parecía importante alertar sobre esta situación que está sucediendo, que no es nueva, además, repetimos, no es nueva. Así que, bueno, por eso largamos el comunicado, tratando de exteriorizar lo que estaba pasando, tratando de ponerle un freno también, y seguramente vamos a seguir en campaña de lucha. No queremos que nuestros espacios se clausuren injustamente. Entendemos además que hay una doble cuestión bastante problemática, porque es, por un lado, las grandes multas, y por el otro lado, el tiempo prolongado que uno tiene que permanecer cerrado hasta que se levanta la clausura. Estamos hablando de entre 7 y 10 días más o menos para levantar una clausura si todo sale bien. Perfecto. Bueno, Alejandro, te agradecemos mucho la comunicación y nos mantenemos en contacto para saber cómo sigue todo y para, digamos, para que nos vayas, no sé, avisando qué tipo de actividades hay para visibilizar esta situación de los centros culturales. Bueno, muy amables, gracias por la comunicación y eso, alertar a los vecinos y vecinas de esto que está sucediendo. Buenísimo, muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Alejandro Falcone, integrante de Vuela al Pez y de MECA, el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos. Bueno, y hablando de cultura y de arte, tenemos la agenda para este fin de semana. Mañana domingo 4 a las 19 horas va a estar tocando Hermano Ruido en la Feria de Colectividades de la Plaza Martín Fierro. Esto es en Aldo Bonzi. Ahora les digo bien la dirección, justo los que anden por ahí. Esto es Cucha Cucha 1600, a 6 cuadras de la estación. Aldo Bonzi, Hermano Ruido, mañana domingo 4 de agosto. Me parece muy loco que ya estemos hablando de agosto, ¿no? Y ya van 3 días de agosto, sí, muy rápido. Me parece muy loco tener 44 años. Bueno, a mí me parece muy loco cumplir 49 el mes que viene. Mira, qué joven que estás. Sí, sí, ay, sí. Soy una nena. Bueno, dimos parte de la agenda que circula por las redes de la colectiva con los temas que fuimos escuchando, pero también tenemos Yapa en la agenda y dice que el agendero. La agendera. Recomienda la muestra Un Regalo para Evita, Trajes, Cultura y Política. Sigo hablando de papá, especial para papá, que es un gorila peludo del primer tiempo. ¡Ay, Dios! Esto es en el Museo de Arte Español Enrique Larreta. Dice que además tiene un jardín increíble y hay solcito y está todo muy lindo. Sí. Encima eso. Enrique y sí, son todos lo mismo. Todo el tiempo están ahí. Bueno, el jardín es muy lindo. Esto es hasta el 26 de agosto, así que tienen días para ir. Todos los días menos los martes. Juramento 2291 a las 12 horas. Y a partir del 15 de agosto hay más de 24 espacios, esto es muy lindo, en todo el país que abren sus puertas para la quinta edición de Mañana es Mejor, un homenaje a Luis Alberto Spinetta. Mira qué bien. Un ídolo, igual que a Osvaldo Pugliese. Falta la estampita, yo no sé si hay ya estampita de Spinetta, Pero, yo creo que sí. La de Osvaldo otra está. Cosa, acá en la colectiva no tenemos ninguna de Pugliese. Pugliese. Fundamental. Sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Usted tiene el teléfono en silencio, pero le está sonando el teléfono, Roxana. ¿De verdad? ¿Puede ser su mamá, su papá? Ah, no. Puede ser, sí. No. ¿Entra una chiquita? Sí, claro. En muy poquitos segundos. No, vamos a ver si lo hacemos así. Me sorprendió un título de Página 12 que dice: en Uruguay un plebiscito tramposo pone en peligro la ley de identidad de género. Lo del plebiscito tramposo me sonó raro. Fui a metí un poquitito en la noticia. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Una ley nacida el 26 de octubre del año pasado, la ley 19.684, otorga una serie de derechos a todo lo que es la diversidad, ¿no? Sí. Sobre esa ley, en Uruguay existe con rango constitucional la posibilidad de referéndum a cualquier norma, ¿sí? El concepto es que la soberanía reside en el pueblo y vuelve cada vez que el pueblo, cumpliendo ciertos requisitos, dice que tiene que volver. Claro, ¿correcto? Entonces, ¿qué es dentro de esos requisitos? Había que juntar 65.000 firmas. La juntaron. No me gusta. Claro que no me gusta, pero la juntaron. Juntaron 65.000 firmas. Y ahora se abre una instancia que es un pre-referéndum, en el cual votan solamente aquellos que quieren el referéndum. O sea, no es tramposo, claro, porque no hay por sí o por no. Votan solamente los que dicen, sí quiero que haya un referéndum. No se vota por la ley, sino por... Y eso va a ocurrir mañana 4 de agosto. Entonces, esa instancia necesitan ahí sí juntar el 25% del el padrón electoral, cosa que dudo que lo logren, pero bueno, como sea, si lo logran, habrá un referéndum. El referéndum no es si a mí me gusta el tema o no me gusta el tema. Está muy bien, está muy bien. Bueno, y como todo tiene que ver con todo, hablamos del Uruguay, hablamos del Río de la Plata. Yo quiero recomendar especialmente, no llegué a comentar, una nota que hizo un amigo de la casa, que es Blas, ¿cómo se llama? Blas Martín, dice en Corriendo la Voz: no eran solo cuadros colgados, son el tango, son el rock. Ayer se presentaron Acorazado Potemkin y la orquesta típica Fernández Fierro. Nada, tengo un montón de cosas para decirle a Fernández Fierro, que se llamó Fernández Branca, no lo voy a decir. Pero nos vamos con un tema de Malena Muyala, uruguaya, ¿podés creer? Sí. Terrible. Lo que digo, no se vayan de la colectiva, ¿eh? Vamos nosotros, somos y se hacen. Eso. Pero ojo que hoy Radio Amorfa a las 19. Ahí está. El tema es Pasos. Sí. ¿Este tema es el que hace con Charo Bogarín? No. Sí, uno me dice que sí, el otro me dice que no. ¿Qué versión? Para mí, uno dice que es Charo Bogarín y otro Charo dice que Bogarín, no. Misterio. Son y Malena Muyala. Sí. Maravilloso, me encanta. Les propongo algo. Dice que no. Bueno, dice listo, no sé. No importa. Hagan lo que. Son y se hacen, loco. ¿Qué pasa acá? Las dos cosas. Son y se hacen. Les propongo una cosa. Terminemos este programa chocando los cinco entre todos y chocando los cinco del otro lado del vidrio. Y proponer reencontrarnos el sábado próximo a las 10 de la mañana aquí por la colectiva. No es un Give Me Five de Ari Paluch. Es un chocar los cinco de compañeros. Pugliese, porque después nombrar al que nombraste. choque los cinco. Nos vamos, hasta el sábado. Vamos por un camino añejo, somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado. Pasará, pasará, deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento. Todo lo que creí perdido labra las huellas del destino. Pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo. Cuando la luz se haya apagado.